Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la edición especial del Deporte en Punto en una jornada, la de hoy, jueves 19 de diciembre de 2010. Un minuto y medio sobrepasa la barrera de las 7 de la tarde y como todos los lunes, martes y viernes, si no hay semana estrambótica y complicada como esta, pues ya saben que tienen una cita aquí en el 107.8 de su FM. Semana, como decíamos, es muy atípica, con partido el domingo, festivo el lunes y programa que hicimos el martes de acuerdo a lo que aconteció el fin de semana. Ayer de nuevo les acercábamos durante toda la tarde de ese día de la Inmaculada Concepción la jornada 15ª de la tercera división. Lo hacíamos en directo, pues hoy, por supuesto, debido a esa jornada de ayer especial, pues tenemos hoy, jueves, también programa especial para analizar todo lo acontecido en la tercera división, jornada disputada ayer miércoles. Dicho lo dicho, desde ahora y hasta las 9, 120 minutos de radio en directo con los siguientes argumentos que después iremos desglosando y que ya paso a enumerarles en nuestra portada de titulares para hoy. Comenzaremos dándoles los horarios para la próxima jornada en todas las categorías, desde la segunda regional hasta la segunda división, pasando por primera regional, preferente y tercera división. Y es que esto no para, el fin de semana vuelve de nuevo la competición. Después de los horarios, nos adentraremos en el resumen de la jornada 15ª disputada ayer, día de la Inmaculada. Nos iremos hasta Zaragoza para, con nuestro entrenador particular, con Ramón Lozano, dar buena cuenta campo a campo de lo acontecido en una jornada que nos dejó, pues sobre todo, muchas sorpresas con algunos tropezones interesantes, fuertes y desde luego que no esperábamos algunos de ellos, de equipos que están en la parte alta de la tabla clasificatoria. Eso en lo que hace referencia pues al análisis que haremos con Ramón Lozano. También estaremos, por supuesto, con nuestros habituales protagonistas en torno a esta última jornada. Nos ocuparemos del Giner Torrero 4, Binéfar 2. Con Carlos Marco analizaremos este encuentro y escucharemos lo que decía Álex Monserrate, técnico del Binéfar. También con Borja Salsé, en directo desde Pomar de Cinca, nos acercará la crónica de esa victoria importantísima y nos alegramos mucho del Pomar 2-1 frente al Tarazona. Oiremos a José Luis Toa, técnico del Pomar, y a Javier Moncayo, entrenador del Tarazona. Así en Pomar sonreían, pues las sonrisas, como decíamos anteriormente, no eran tantas en Binéfar, cabreados con el árbitro. En fin, de estos dos partidos hablaremos. Por supuesto, también estaremos en lo que ocurrió en el campo municipal de deportes de Alto Ricón, en ese Alto Ricón 1, Ebro 1. Oliver Miranda nos acercará la crónica de ese empate a 1 y escucharemos lo que le decía Félix Jiménez, el entrenador del Alto Ricón. Un empate que quizás en casa, frente a un rival directo, sepa a poco, pero que hay que ir pasito a paso, y el Alto Ricón pues casi todas las jornadas va arrancando un punto en pos de esa permanencia. Luego pues abriremos nuestro tiempo para el Monzón y para el Barbastro, y tampoco tendremos esas habituales tertulias. Ya el lunes próximo, con la vuelta a la normalidad, tendremos pues media hora, nuestra segunda parte del programa, para cada uno de estos dos equipos, los más cercanos a las ondas de Punto Radio. Pero tanto el martes pasado como en este programa, el de hoy jueves especial, pues vamos a dar, eso sí, buena cuenta, pero sin extendernos en tertulia. Dicho lo dicho, con Adrián Vallabriga, que ayer nos acercaba el resumen de ese, la retransmisión de ese Mayen 0, Monzón 2. Hoy haremos análisis, resumen de una victoria frente al colista, pues que deja al Monzón con una nueva victoria y una sensacional racha. Oiremos a Miguel Rubio, técnico del Atlético de Monzón, y a Josan Suárez, jugador del conjunto medio cinqueño. Y también estaremos con ese Egea 3 Barbastro 1. Durante 60 minutos el Barbastro ganó, dominó y fue mejor que el Egea en un partido pues que a todos realmente nos sorprendió, porque no esperábamos ese guión del programa, de ese guión del partido. A partir del minuto 70, con la entrada de Bruna, con algún cambio que hizo José Ignacio Soler, lo cierto es que el Egea demostró lo que es un equipo con una sensacional capacidad técnica, y pues en apenas 30 minutos le dio la vuelta al marcador. Cristian Abad, técnico del Barbastro, nos resumirá en su opinión este encuentro. También el técnico del Egea, José Ignacio Soler. Escucharemos a el presidente del Barbastro, José Luis Torres, y a Marcos Portero, que habitualmente está en la suplencia, pero que ayer en esta rotación que hizo Cristian Abad, porque hubo partido el domingo, ayer miércoles, y lo vuelve a ver frente al Utebo el próximo domingo, estuvo en la portería y realmente lo hizo muy bien. Y cerraremos nuestro programa de hoy pues con dos cuestiones que también tienen que ver con el fútbol, pero ya no de tercera división, más bien quizás de agenda polideportiva. Con Carlos Lasur, desde Monzón, estaremos en ese partido solidario que jugarán el Atlético de Monzón y el Coseiza Monzón. El día 23 de diciembre se enfrentarán ambos en partidos de fútbol sala y de baloncesto con carácter benéfico para pues un chaval y una chavala, dos hermanos de Monzón, Marcos y Ángela, que lo están pasando realmente mal. Todo esto es una iniciativa que recoge el periodista, nuestro compañero en Monzón, Carlos Lasus. Con él hablaremos de esto largo y tendido. Y también estaremos en La Luenga para hablar de ese torneo, el primer torneo de fútbol sala que organizaba el colectivo Mangudo y que sin duda tuvo pues un balance altamente positivo. Todos salieron realmente satisfechos, sobre todo los campeones, y es que el Fútbol Club Los Templarios de Huesca fue el campeón de este torneo. Hablaremos también ampliamente de lo que ocurrió en este primer torneo de fútbol sala en La Luenga con el presidente del colectivo Mangudo, con José Mur Panzano. Estos son los titulares de un programa, el de hoy, de un programa especial, hoy jueves, que pues tiene muchas cosas que contarles y que pues para no perder más tiempo nos vamos a hacer nuestro primer alto en el camino para la publicidad y se lo empezamos a contar todos. Están en la sintonía de Punto Radio, esto es el Deporte en Punto a través del 107.8 de la FM. Les habla Paco Belloc, bienvenidos, comenzamos. En los talleres autorizados Mercedes-Benz estamos a disposición de nuestros clientes durante muchas, muchas horas al día. Y siempre en perfecto estado de revista. Carlos, ¿estás listo? Un cliente acaba de llegar. ¡Voy para allá! En nuestros talleres autorizados tiene a su disposición durante muchas horas los únicos profesionales preparados por Mercedes-Benz para tratar su vehículo como se merece. Talleres Sincro. Visítenos en el polígono La Armentera, carretera nacional 240, kilómetro 148 de Monzón. Horario de 9 a 20 horas de lunes a viernes y los sábados de 9 a 14 horas. Talleres autorizados Mercedes-Benz. Garantía de buen servicio. En estas fiestas navideñas, ven a Papeidea. Aquí encontrarás más regalos, más ideas. Tenemos un amplio catálogo de ofertas de juguetes para todas las edades. Y si quieres regalar un libro, en Papeidea tienes lo que buscas con las últimas novedades editoriales y gran surtido en libros infantiles y juveniles. Si lo que buscas es un regalo informal o en artículos de piel, también en Papeidea lo tenemos para ti. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón. Teléfono 974-415913. Estas navidades, en Bici Decoración, déjanos hacer. Te ofrecemos manteles tradicionales y, como novedad para tus comidas y cenas familiares, manteles antimanchas. En Barbastro, Bici Decoración pone imaginación, detalles y color en tus cortinas, juegos de sábana, colchas, mantas, edredones, cojines, toallas y complementos. Todo de las mejores marcas. Estamos en la avenida San José María Escrivá, número 9. Bici Decoración. Vestimos tu hogar, decoramos tu espacio, creamos tu sitio. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. El deporte en punto. Paco Belloc. Once minutos, sobrepasan las 19 horas de este jueves 19 de diciembre, programa especial hoy dedicado a la jornada de ayer, miércoles, día festivo, día de la Inmaculada, y por lo tanto pues no podíamos fallar, y aquí estamos, comenzamos. Eso sí, antes de irnos con esa tercera división, con los horarios para la próxima jornada y esos emparejamientos en todas las categorías. Vuelve el fútbol ya al completo este fin de semana, tras, por supuesto, ese parón de los días anteriores. En segunda regional, en ese grupo orcense, en tanto pues al grupo número 1 se disputará la jornada en 12 a partir de las 12 del mediodía, San Jorge Montesusín, y a las 3 y media Valfonda Bolea, Cartuja de Monegros Viescas y Ayerbe Alcalá de Gurrea. En cuanto al grupo segundo de esta segunda regional, también se va a disputar la jornada 12 a las 3 y media jugarán San Esteban Zaidín, mismo horario para el Esplus, Albalate de Cinca, también a las 3 y media Santa Lecina, Peñalba, y a las 4 menos cuarto Bujaraloz, Sena. Estos son los horarios para el grupo segundo de la segunda regional. Y concluimos el grupo orcense de esta categoría con ese grupo tercero. También aquí, jornada decimosegunda por la mañana a las 12 y media, Alto Cinca Estadilla. A las 3 y cuarto de la tarde, Alto Ara, Alto Ésera. A las 3 y media, Pueblense y Sabena Capella. Y a las 4 de la tarde, Almunia de San Juan Voltaña. Subimos hacia arriba, nos encontramos con el grupo segundo de primera regional. Se va a disputar, vuelve la competición con la jornada número 13 y estos emparejamientos. Todos los partidos para la tarde del próximo domingo 12 de diciembre. A las 3 y cuarto en el Oroel, Jacetano B, Vinacet Monzón. 3 y media para el Berbegal, Peña Fragatina. Mismo horario para el Ontiñena, Tardienta. También en este horario, Atlético Sobrarbe de Ainsa, El Temple, Atlético Albelda, La Fueva, Belver, Atlético Binéfar, Sodeto, Benabarre. Y también a las 15:30 horas, la Lueza Mequinenza. Concluirá la decimotercera jornada en CN, Primera Regional, Grupo Segundo, a las 4 menos cuarto con el Graus, Puello y Naco. Estamos ya con la regional preferente, subimos otro peldaño hacia arriba, aquí también se va a disputar, vuelve la competición con la jornada número 13, partidos para la disputa el próximo domingo. Por la mañana a las 11 y media, Oliver en Grañene. A partir de las 12 del mediodía, Alfindén, Almudébar. También a las 12, San Gregorio Arrabal Tamarite. Ya en horario de tarde, a las 3 y media, Zuera San Lorenzo. Mismo horario para el Alcolea Borja, Pedrola Universidad de Zaragoza, Alcampel, Jacetano. Y también a las 3 y media, Robres Casetas. A las 4 de la tarde se disputará un encuentro que cerrará la jornada

Venga, Antonio Bardají, Renault en Barbastro. Conozca el nuevo Megane GT Line, con una imagen y acabado más deportivo. Tu nuevo Megane incluye un amplio abanico de motores diésel y gasolina. También puedes elegir la carrocería que más te guste, coupé, cinco puertas y Sport Tour. Tienes un Renault Megane totalmente equipado por 14.700 euros y seguro a todo riesgo gratis el primer año. Además, vehículos de ocasión revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, Renault en Barbastro. Estamos en la calle Huesca número 15. Nuevo Renault Megane GT Line. Nunca habías deseado tanto conducir un Renault. El deporte en punto. La radio al estilo de Paco Belloc. Ahora vamos a conocer la tercera división. Un tiempo patrocinado desde Huesca por Motor 2002. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Cada semana el mejor análisis, sus reportajes y la actualidad de la tercera división serán realidad gracias a la amplia gama de modelos Mercedes-Benz. Todo esto lo encontrarás en Motor 2002. Concesionario Mercedes-Benz para la provincia. Adelante con la tercera división. El partido ya va a comenzar, con los puntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo. Monzón y Pomar vencen en la tercera división. El Atlético de Monzón y el Pomar, únicos equipos altoaragoneses que vencieron en esta jornada de tercera división. Por su parte, el Altorricón consiguió un empate en casa y los demás equipos salieron derrotados, en algún caso sorprendentemente goleados, como el Sabiñánigo y el Binéfar. Estos fueron los resultados de la última jornada, la 15ª. Calatayud 5, Andorra 2, Mayén 0, Monzón 2, Villanueva 3, Sariñena 1, Altorricón 1, Ebro 1, Ejea 3, Barbastro 1, Utebo 2, Santa Isabel 0, Giner Torrero 4, Binéfar 2, Valdefierro 5, Sabiñánigo 2 y Pomar 2, Tarazona 1. Nos vamos ya con Ramón Lozano a nuestro análisis habitual de tercera, siempre que hay jornada. Ayer la hubo, pues hoy allá vamos con lo que nos dejó. Ramón Lozano, Zaragoza, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Bueno, ¿qué tal hemos pasado este puente festivo, si es que hemos tenido la suerte de disfrutarlo? Sí, algún partido que otro hemos visto con menos presión que otras veces, pero bueno. Hemos visto partidos de fútbol a pesar del puente. Bueno, pues ya ves cómo, o ven nuestros oyentes cómo a los que nos gusta el fútbol, pues aprovechamos, si se puede, en este caso, en el mío, para trabajar en tiempo festivo y a otros como a Ramón Lozano, pues, por supuesto, hay tiempo para todo, pero también, pues, tira para ver esos partidos de fútbol, aunque uno pues tenga esos días festivos. Y es que pues a cada uno lo que le gusta. Vamos con ese análisis de la última jornada. Pues comenzamos, Ramón, sobre todo en una jornada con muchas sorpresas, pues con una de ellas, ¿no? Con la primera que vamos a analizar, Calatayud 5, Andorra 2. ¿Qué nos deja este resultado, Ramón? Pues a priori, de momento, una gran sorpresa, porque el Calatayud, aunque se había mostrado un equipo pues, de la zona alta de la tabla, de la media alta de la tabla, que estaba haciendo magníficos resultados con todos los equipos de arriba, pues todavía no se había destapado con la eficacia goleadora de este miércoles. La realidad es que es una gran sorpresa, porque la Andorra venía con una racha realmente impresionante, pero si analizamos la jornada global, pues ha resultado que a lo mejor no es tanta sorpresa, porque se han juntado jugar contra un equipo potente, llámese Calatayud, jugar fuera de casa y jugar en dos partidos en apenas cuatro días. Esto no lo ha sentado bien a la Andorra. Yo creo que para la Andorra es algo totalmente anecdótico, porque vamos a volver a ver ese Andorra impresionante que habíamos visto hasta la fecha, pero sí que es un aldabonazo del Calatayud para mirar todavía más arriba la tabla. El Atlético Calatayud proporcionó una de las sorpresas de la jornada al golear al líder de la competición con un contundente 5-2, y es que la primera mitad terminaba ya con un claro 4-0 que dejaba todo sentenciado antes de marchar a vestuarios en el descanso. Y es que pues sin sorpresas como esta y otra que les vamos a dar a continuación, pues aunque a los protagonistas por supuesto no les guste, lo cierto es que pues sin cuestiones de estas el fútbol no sería fútbol y no nos gustaría tanto, porque si no pues todos siempre acertaríamos la quiniela. Villanueva 3, Sariñena 1. La buena racha del Villanueva parece, Ramón, prolongarse, y otros tres puntos pues que vienen a sumarse a los conseguidos el pasado domingo en el campo del Ebro, lo que hacen una semana, vamos a ver si la corrobora el próximo domingo con pues también otros tres puntos. De momento una semana muy muy productiva para sus intereses, Sin duda, es un resultado lógico, dado que el Villanueva, a pesar de que no es hasta el momento el Villanueva del año pasado, pues en casa seguía siendo un equipo bastante fiable, pero sí que es lógico porque el Sariñena no da precisamente sus mejores prestaciones cuando actúa como visitante. No obstante, hay que valorar el hecho de que en cuatro días el Villanueva ha conseguido 8 goles, cuando es un equipo que desde su propio seno se considera que el déficit de este año se llamaba ausencia de gol. Parece que han encontrado la veta goleadora y de continuar en ese acierto ofensivo, pues evidentemente vamos a ver un Villanueva que se va a sentar definitivamente en la mitad de la tabla, que para mí es el lugar que le corresponde. Continuamos, lo hacemos con ese Utebo 2, Santa Isabel 0, y el que prolonga también su buena racha de resultados precisamente es el equipo que visitará el próximo fin de semana al feudo de la Unión Deportiva Barbastro. Aquí estará, nosotros por supuesto se lo narraremos en directo, Utebo 2, Santa Isabel 0. Bueno, pues el Santa Isabel que ya caía con el Egea en la jornada del domingo, ayer también lo hacía, desgraciadamente con dos equipos pues que tienen un potencial superior a él, pero bueno, pues para los dos, ¿cómo queda la situación, Ramón? Pues que es un partido también con un resultado lógico, a mí se me antoja incluso un poco escaso para la diferencia de potencial entre un equipo y otro. Lo que pasa que también tengo claro que no es la liga del Santa Isabel ni es la liga del Utebo. La liga del Utebo es sumar contra todos los equipos que están en la parte baja de la tabla, y en este apartado está mostrándose tremendamente fiable. Lo que nos deja el partido es que cada día que pasa, como hablábamos hace escasamente 4 días, ese Utebo se empieza a poner la piel de tigre y empieza a dejar de lado la piel de gatito que hasta el momento, pues durante las primeras jornadas, enseñó. Sigo convencido de que tiene una de las mejores duplas de ataque de la categoría, Javi García y Javi Sánchez, y eso, junto a un excelente grupo del propio Utebo, pues hablamos nuevamente de que el Utebo lleva aroma a eliminatoria de ascenso, como mínimo. Otra de las sorpresas de la jornada, y es que no solo porque ganaron equipos menores a mayores, sino porque encima pues lo hicieron como ese Valdefierro 5, Sabiñánigo 2, con un resultado amplio, como el que encajaba también el Andorra que anteriormente comentábamos. En este encuentro del 5-2 del Valdefierro al Sabiñánigo, una primera parte realmente excepcional del Valdefierro, sirvió para que el Sabiñánigo, que llegaba con la vitola de favorito hasta el municipal, tuviese que marchar con la sensación de haber encajado una dolorosa derrota que le restaba posibilidades de continuar en el grupo de los 4 elegidos que tiene pues opción de jugar la promoción de ascenso. Lo cierto es que pues no fue el partido del Sabiñánigo. Si le salió todo en el último desplazamiento en el campo del Real Zaragoza B con esa victoria 1-3, pues volvía a Zaragoza unos días después y caía ampliamente con un Valdefierro pues que es capaz de todo, Y un Valdefierro que bueno, pues que ya el año pasado en toda la segunda vuelta demostró que era un equipo tremendamente incómodo, capaz de ganar en su propio feudo a los equipos grandes de la categoría. Este año le estaba costando ese apartado, se mostraba bastante fiable contra todos los equipos que no fueran de la parte alta de la tabla, pero el domingo se destapó para desgracia del Sabiñánigo. Para mí, en el caso del Sabiñánigo, viéndolo como lo he visto en varias ocasiones, no se trata más que de un accidente, y los propios jugadores del Sabiñánigo reconocen pues que fue un partido que les faltó de todo, incluido algo de actitud. Pero también te voy a decir una cosa, Paco, que el Sabiñánigo, al menos desde mi punto de vista, sin ver el partido, señaló Salud Deportiva el otro día. Yo por la tarde, viendo otro partido de tercera división, me encontré a 4 futbolistas del Sabiñánigo, y eso se llama Salud Deportiva. Haber recibido el balapalo que recibes por la mañana y por la tarde, irte a ver un partido de fútbol simplemente para ver qué hacen tus directos rivales, se llama pues una salud deportiva a toda prueba, que sin dudas le va a dar buenos réditos en lo que resta de temporada. Soy Bueno, pues hoy tenemos un programa cargado de corresponsales, de compañeros, de entrevistas que nos han acercado en un programa, el de hoy, especial con muchos contenidos. Hemos analizado pues todos esos partidos que van a ocupar a partir de ahora nuestro protagonismo con opiniones y con análisis, como decíamos, y es que a partir de ahora hablaremos de ese Giner Torrero 4 Binefar 2, otra de las grandes sorpresas de la jornada del Pomar 2 Tarazona 1, del Torricón 1, Ebro 1, del Mayen 0, Monzón 2 y del Egea 3, Barbastro 1. Del resto, pues ya han conocido lo más destacado en la voz, en la opinión de nuestro analista en Zaragoza de la Tercera, Ramón Lozano. Ramón, gracias, en una semana donde pues hemos tenido que abusar de ti el martes pasado para la jornada del domingo y en esta de hoy jueves, ahora pues cita con la vuelta ya a la normalidad para el próximo lunes, ¿vale, amigo? Gracias, Paco, un placer. Bueno, pues una jornada en esta tercera división que nos ha dejado muchísimas cuestiones que hemos empezado a hablar, que pues vamos a continuar haciéndolo, pero que antes pues quiero recordarles cómo queda la clasificación general tras la disputa de esta última jornada. Fue la 16ª y así queda el tablero y el orden clasificatorio. Andorra primero con 34 puntos, segundo el Egea con 33, tercero el Utebo con 32 y cuarto el Binefar con 32 en zona de promoción de ascenso. Quinto el Sabiñánigo con 31, sexto el Atlético Calatayud con 28 y destacamos a partir de ahora pues en dónde están nuestros equipos más cercanos, los de la provincia de Huesca. Séptimo el Atlético de Monzón con 26 puntos, décima la Unión Deportiva Barbastro con 23, décimo cuarto el Torricón con 18 puntos, decimoquinto el Seriñena con 18 y en descenso Tauste Pomar, decimoctavo con 11 puntos también en descenso a pesar de la victoria que ahora analizaremos, decimonoveno el Santa Isabel con 9 y vigésimo el Mayén con 3 puntos. Nos vamos a publicidad y ya arranca nuestra ronda de conexiones con los campos, con los partidos que anteriormente les he comentado. Enseguida regresamos, no se lo pierdan. Esta es la predicción del tiempo para hoy. ¿Lluvia, hielo, frío? Estos días es importante revisar su vehículo y sobre todo la estabilidad de su coche, que depende de unas buenas ruedas. En Neumáticos Loipe le ofrecemos todas las marcas y modelos en neumáticos con la garantía de un servicio profesional y años de experiencia. Neumáticos Loipe, en la avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Teléfono 974-31-1725. Estos días, la cafetería restaurante Hermanos Cantín, para tus comidas y cenas de empresa, te ha preparado unos menús especiales desde 25 euros. Además, todos los jueves, para comer, cocido madrileño. Estas navidades en la cafetería restaurante Hermanos Cantín, ven a tomarte nuestro tradicional vermut de mariscos. Estamos en el corazón de Barbastro, junto a la estación de autobuses. Más información y reservas en el 974-31-1072. Recuerda, comidas y cenas de empresa desde 25 euros. El servicio más completo para el agricultor está en Talleres Mecánicos Bosque. Reparación de todo tipo de maquinaria, cosechadoras, tractores y con la última tecnología en sistemas de detección y reparación de averías. Nos desplazamos allá donde estés para solucionar el problema al momento. Además, Talleres Bosque es servicio oficial de la marca John Deere. Mantenimiento, repuestos y reparaciones. Tu John Deere en Talleres Bosque siempre estará en buenas manos. También pertenecemos a la red Eurotaller y reparamos coches, todoterrenos y vehículos industriales. Estamos en San Román, teléfono 974-319204. Talleres Mecánicos Bosque desea a clientes y amigos una feliz Navidad y un buen año 2011. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. 34 minutos sobre las 7 de la tarde. Nos vamos ya con toda la información que han generado nuestros equipos más cercanos. Nuestra primera parada va a ser en el Giner Torrero 4, Binéfar 2. Información del Club Deportivo Binéfar, que siempre que hay jornada en tercera, hay programa al día siguiente, y en ese programa la información del Club Deportivo Binéfar llega siempre con el patrocinio de Muebles Rey en la calle Primero de Mayo de Binéfar. Con Muebles Rey vamos a conocer todo lo sucedido en el último partido del Club Deportivo Binéfar. Muebles Rey, en la calle Primero de Mayo 25 de Binéfar, patrocina los comentarios y las entrevistas del Club Deportivo Binéfar. Pues lo que quería el Binéfar en su desplazamiento al campo del Giner Torrero es traerse una victoria, traerse por lo menos un punto, algo positivo. Ya decíamos el pasado martes que el desplazamiento iba a ser difícil, pero lo cierto es que no esperábamos un resultado tan abultado, que yo creo que no fue justo el resultado. No sé si la derrota, ahora nos lo comentará Carlos Marco, pero el resultado demasiado abultado y con una mala, pésima actuación arbitral. Carlos Marco, Binéfar, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues en estos primeros titulares yo no sé si me he ido mucho de la realidad. ¿Qué me cuentas? No, lo cierto es que el Binéfar, yo creo que ayer es de esos partidos que tienes que llevarte los tres puntos, te adelantas dos veces en un campo tan complicado como el del Giner Torrero, y es a base pues de mucha casta, de ímpetu y de colgar balones prácticamente a balón parado y al pelotazo, pues te generan peligro, pero que te adelantas por dos veces en el marcador, que te dejas empatar dos veces, que luego en 10 minutos pues nefastos, que fue una defensa de verbena, fallos garrafales del portero de la defensa, a la que en Binéfar que en 10 minutos me dejó las peores sensaciones de la temporada. Quizás si el partido transcurre de otra manera, pues aunque pierdas no te vas de esa manera. Pero es que en el minuto 80, con los resultados que se sabían del Calatayud Andorra, el Binéfar era el líder, y 10 minutos después te quedas con cara de tonto, has perdido un partido, has perdido un jugador como Pedro por una expulsión con roja directa y caes a la cuarta posición. Es más a veces las sensaciones que lo que realmente es. A muchos equipos de arriba van a ceder puntos en el campo del Giner Torrero. Lo cierto es que este Binéfar pues puede entrar en los planes que fuera de casa baja el rendimiento de los 32 puntos. Está muy claro que 20 se han conseguido en casa, 12 han sido fuera, y que, como viene siendo pues tónica habitual en las últimas temporadas, este Binéfar en casa pues le cuesta sacar los partidos, pero yo creo que es habitual en la mayoría de los equipos, pero que el Binéfar debe mejorar esas prestaciones fuera de casa si quiere estar luchando por los puestos de playoff. Bueno, pues en los minutos finales el Binéfar sufrió el acoso, se convirtió en un acoso total por parte de los jugadores de Juan Carlos Galindo sobre la portería de los de Alex Monserrate, obteniendo el fruto deseado cuando el partido ya estaba en los minutos de descuento. Y es que primero en el minuto 91 Eric marcaba el 3-2 y sin tiempo para sobreponerse y para tratar de empatar el Binéfar, pues encajó el cuarto gol, que ya fue en definitivo dos minutos más tarde, gol obra por mediación de Alex García. En este último tanto, pues se llegó con el Binéfar, que estaba en inferioridad numérica por ser expulsado Petro. Se echó atrás el Binéfar, buscó pues amarrar el resultado y lo pagó, o acosó tanto el conjunto de Juan Carlos Galindo a base de patadón, que ya nos conocemos cómo es ese campo y el juego del Giner Torrero, que prácticamente no tiene centro del campo. ¿Qué pasó? ¿O también el colegiado tuvo algo que ver? El señor Ruiz Gracia, que no tuvo una buena actuación con la expulsión a Petro, pues con muchas dudas, y yo creo que siendo demasiado meticuloso y creo que injusta, incluso se podía decir esa expulsión. A ver, Paco, no se le puede echar las culpas al árbitro ayer de la derrota en absoluto. Que no estuvo bien está muy claro. El primer penalti que pita a favor del Binéfar, pues quizás viene precedido de una falta de Nietzsche, lo puede pitar, es dudoso. El segundo penalti compensa totalmente el penalti anterior, se lo saca de la manga. Bueno, son dos penaltis. Luego muchísimas faltas, no se deja jugar, pero bueno, Giner Torrero hace así. Pero esa expulsión a Petro, todo el mundo lo comentábamos, y encima estábamos allí apenas a 2-3 metros desde la jugada. Es un balón que Petro lucha, mete el cuerpo pues con un jugador luchador como él, y el jugador del Giner Torrero se tira al suelo, finge un codazo, el árbitro cuela, oye, pues mira, ha colado, en línea está al lado, no quiere mojarse para nada, en línea no ve nada, y expulsa a Petro. La expulsión queda en mera anécdota si no fuera porque a Petro le cayeron 4 partidos hace un mes y pico por una agresión al portero, que por una mala relación del acta le cayeron 4 partidos. Esto va a ser reincidencia y probablemente pues al pobre chaval le vuelvan a caer 2 o 3 partidos más. Y ayer la verdad que salía destrozado del campo sin ganas de absolutamente nada. Lo que me dice es que el Binéfar se echa atrás. El Binéfar no se echa atrás. El Binéfar, en el momento que tiene el 1-2, para mí tiene los mejores minutos, porque el Giner Torrero es el que se va para arriba. Cuando Juan Carlos Galindo saca otro delantero, se va para arriba, genera espacios. El Binéfar juega, intenta jugar al fútbol, crea 2-3 ocasiones de gol, pero no las materializa. En el minuto 80 y pico, una falta en medio campo, pues en línea divisoria, colgada, se lían entre portero y defensa, hay 2 rechaces al palo, al larguero, no la saben sacar y es gol. El Binéfar se le ve que puede ganar el partido, se va para arriba, descuida la parte de atrás, y en esos momentos pues puedes ganar un partido, puedes perderlo. Se perdió, pues mala suerte, o sea, tampoco hay que volverse loco, pero es que ya te digo, fueron 10 minutos que quizás no asimilamos por la cantidad de cosas que pasan del minuto 80 al 90 prácticamente, con 3 goles encajados, una expulsión, ver a la gente que no sabía realmente qué estaba pasando, pero bueno, lo bueno de estas cosas es que ha subido jornada entre semana y que en apenas 48 horas viene otro partido en casa contra un rival de la zona media, y que si se consigue los 3 puntos, yo creo que queda olvidado y quedaría en un mero fallo esa derrota en campo de Giner Torrero. Pues eso es lo bueno, que en apenas unas horas el fútbol te va a dar una nueva oportunidad para enmendar la situación. Binéfar Valdefierro será el próximo encuentro en el nuevo Los Olmos desde las 4 de la tarde mañana, viernes, en el programa de Carlos Marco de previas del fin de semana en todas las categorías de nuestro deporte, con atención especial al fútbol, de 7 a 9 de la tarde. Ahí se hablará largo y tendido de este encuentro. Pues Carlos Marco, aquí lo dejamos, a levantar el ánimo y pues a volver de nuevo a la senda de la victoria. Mañana te escuchamos, gracias. De acuerdo, Paco, hasta mañana, adiós. Pues esto es lo que tiene el fútbol, 2 minutos mágicos para el Giner Torrero. Cuando ya el tiempo estaba cumplido, le dan una sorprendente victoria sobre uno de los gallitos del grupo, como es el Binéfar, que llegaba hasta el Municipal de Torrero como gran favorito para conseguir la victoria. Seguimos, lo hacemos hablando de este encuentro y lo hacemos pues con protagonistas, con Muebles Rey. Seguimos hablando del Club Deportivo Binéfar y en este caso escuchamos lo que Álex Monserrate, el técnico del Club Deportivo Binéfar, le comentaba a mi compañero Carlos Marco a la conclusión ayer de ese partido y de esa derrota. Estaba un poco dolido. Álex Monserrate. Supongo que cabreado con esta derrota. Sí, la verdad es que no nos lo esperábamos, ¿no? Tal como había desarrollado el partido, ¿no? Y faltando 10 minutos íbamos por ante el marcador, pero bueno, en este tipo de campos pues a veces los partidos se vuelven locos, y hoy nos ha tocado en esta ocasión pues que fuera el nuestro y vivir pues esa transformación del Giner. Y bueno, prácticamente en 3 llegadas que han tenido en 5 minutos nos han remontado el partido, ¿no? Una primera parte en la que al Binéfar pues le ha costado un poco quizás entrar en el partido, no se sentía cómodo, pero luego adelantándose en el marcador en 2 veces, una lástima que no se pueda sumar nada. Sí, la verdad que una primera parte ha sido floja por nuestra parte, nos ha costado mucho adaptarnos al campo, la forma de jugar del rival, en absoluto nunca había un balón por abajo, siempre eran todos balones largos, mucha disputa aérea, y la verdad que bueno, habíamos conseguido por lo menos llegar al descanso con ese 0-0 y bueno, tener esperanzas de mejorar y de intentar cambiar el resultado final, ¿no? Y bueno, yo creo que el equipo ha hecho 30 minutos muy buenos, pero por contra nos vamos con una derrota pues abultada, y encima pues con una expulsión, y bueno, un poco con una situación final un poquito rara hacia el Binéfar, ¿no? El equipo que fuera de casa está encajando muchísimos goles, 7 en las 2 últimas salidas, es un tema que es un problema que ha estado el Binéfar durante toda la temporada. Bueno, yo creo que es algo que a mí no me haya pasado nunca personalmente en ninguno de mis equipos, pero bueno, tal vez la forma de jugar que somos muy ofensivos. Pues bueno, situaciones que ocurren durante una liga en la cual pues ahora mismo hemos encajado muchos goles en dos jornadas, pues bueno, pues nos han hecho pues perder dos partidos, pero bueno, lo importante es que bueno, el domingo tenemos otro partido y hay que intentar pensar en conseguir esa victoria para seguir en la parte alta, ¿no? Y se me da la noticia de la expulsión de Petro, otra vez parece que el jugador no ha hecho nada, pero a ver cuántos partidos le pueden caer después de que le cayeran cuatro hace unas semanas. Sí, la verdad que creo que está teniendo mala suerte, ¿no? Yo creo que las decisiones en un campo donde ha habido muchísimos contactos, resulta que solamente sale mal parado un futbolista y encima en el minuto 90 cuando el marcador ya está prácticamente sentenciado, ¿no? Yo creo que en esta ocasión no creo que estamos siendo bien tratados y desde luego que parece que a lo mejor a alguien le pueda molestar, ¿no? Que podamos estar en esa parte de arriba, ¿no? Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y lo que hay que hacer es seguir hacia adelante e intentar mejorar de cara al próximo partido. Y ahora pensar en el Valdefierro, un equipo de mitad de la tabla, que esta mañana, pues por ejemplo, ha conseguido vencer al Sabiñánigo, vendrán con ganas de ponerlo difícil. Sí, es otro de los equipos que está en la parte media alta, que está haciendo buen fútbol, que no tiene a lo mejor mucho nombre, pero tiene buenos futbolistas, ¿no? Entre ellos pues dos viejos conocidos nuestros como son Dani Segura y Figueroa, ¿no? Y la verdad que bueno, pues hoy mismo en una jornada loca, pues han sido también capaces de ganar ampliamente al Sabiñánigo, lo que demuestra de que tienen potencial y que desde luego no hay que menospreciarlo en ningún momento, ¿no? Esperemos que todos podamos recuperarnos de este partido y presentar el mejor equipo posible de cara al domingo, ¿no? Bueno, pues decía Alex Monserrate y esperemos que no haya que comentarlo muy extensamente, pero lo cierto es que pues de sus palabras se extrae ese sentimiento de cabreo porque ha dicho Alex Monserrate que no sé si a alguien le puede molestar, si podemos estorbar y alguien se vea cabreado porque estemos en la parte alta de la tabla luchando con los mejores. No sé si alguien puede estar molesto con eso o si puede estorbar. Palabras que decía Alex Monserrate pues de el Club Deportivo de Binefar, que bueno, pues a lo mejor algún estamento le molesta o le cabrea que esté ahí el Club Deportivo de Binefar. Yo creo que no. Y repito que bueno, pues con Carlos Marco no he querido preguntarle nada porque lo cierto es que estas cosas vale más la pena dejarlas ahí detenidas. Si continúa pues ciertas cuestiones que estamos detectando, sí que sería cuestión de denunciarlas y de comentarlas, pero por si acaso pues Alex Monserrate ya se ha encargado de soltar esa primera pullita, esa primera nota de atención para que caiga en manos de quien corresponde. Nos vamos de este Giner Torero 4 Binefar 2 a vuelta de unos anuncios. Estaremos con Borja Salcén, directo desde Pomar, para llevarnos y saborearnos ese gran alegrón que a todos nos dejó por fin la victoria del Pomar 2-1 frente a un Tarazona que es un equipo muy complicado. En estas fiestas de Navidad y Reyes, el regalo que buscas lo encontrarás en Videoclub Jupema de Monzón. En Videoclub Jupema tenemos las últimas novedades en videojuegos. También puedes alquilar tus películas preferidas las 24 horas del día. En Videoclub Jupema siempre tenemos lo que buscas. Estamos en la calle Calvario número 4 de Monzón. Teléfono 974 40 34 53. Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada. Punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo. Vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si te vienes en contrato de otra compañía, te ofrecemos los mejores teléfonos a coste cero. Nokia X6, Nokia N97 y para los que buscan lo último de lo último, en Yoigo Barbastro disponemos del Samsung Galaxy Tab, el tablet Android más deseado del mercado. Además, en Yoigo Barbastro te damos gratis el bono de internet 3 meses para que lo pruebes sin compromiso. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. A veces cambiar un enchufe o instalar un equipo de sonido nos resultan tan complicadas. Por eso, cuando en casa surge cualquier problema, confío en Electricidad Barra Naval. Electricidad Barra Naval, especialistas en instalaciones eléctricas de todo tipo. Electricidad Barra Naval, calle Martín Fraco 2 de Barbastro. Teléfono 974-913-051. Electricidad Barra Naval les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. Quiero que me llegue el sol, quiero ser un corazón. Entrevistas y análisis para el Pomar 2, Tarazona 1 y después para el Altorricón 1, Ebro 1, que llegan como siempre con el patrocinio en Barbastro de Floristería Tella, la mejor opción si quieres un buen detalle floral para estas próximas Navidades. Nos vamos hasta Pomar, Borja Salsé, ¿qué hay? Muy buenas, Borja. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues el Pomar nos daba la alegría y es que venía esa satisfacción de Pomar de Cincal, donde los de José Luis Toa conseguían la tercera victoria de la temporada y así frenan una racha negativa de 6 partidos sin conseguir puntuar. Borja Salsé, ¿cuál es el análisis que podemos hacer de ese triunfo 2-1 frente al Tarazona? Bueno, pues yo creo que el Pomar salió al campo con la intensidad del y de la con la intensidad con la que se merecía el partido, porque porque se llevaban ya pues 3 meses sin conseguir la victoria y este era pues un partido por lo menos asequible porque era en casa y había que ganar. Entonces, cuando llevaban 4 minutos del partido, el delantero del Pomar, Oncín, se plantaba delante del portero y marcaba el 1-0. Luego, cuando se pensaba que el partido pues ya iba a terminar la primera parte con el 1-0, pues el colegiado se inventa otro penalti en el minuto 44, pues que como ya estamos acostumbrados a eso, pues ya no cabe decir nada, porque fue un penalti pues que si ese penalti se pita, pues en cada córner se podría pitar penalti, porque vamos, yo desde mi posición no vi nada, pero bueno, el árbitro lo pitó, pues penalti fue. Entonces el delantero pues metía el 1-1 y con eso llegaría al descanso. Luego, la segunda parte pues yo para mí fue un correcalles en el que los dos equipos pudieron marcar, pero bueno, yo creo que también José Luis Toa pues acertó con los cambios que hizo, entonces pues reforzó el medio campo y en una escapada, o sea, sacó Hugo en un córner que cogió arriba, se la abrió la banda a Eloy Castillo, y entonces Eloy la centró y se metería el 2-1 definitivo. Bueno, pues lo cierto es que el Pomar de Cinca volvía a ganar, Borja, y lo hacía después de 13 partidos sin conocer la victoria. 13 jornadas han tenido que pasar desde que empezara ganando pues 3-0 al Santa Isabel, después llegó a Barbastro en el partido de fiestas y ganó por 0-1. Desde la segunda jornada hasta esta 16ª jornada, pues 13 encuentros sin conocer la victoria. ha llovido mucho y lo cierto es que ha pasado también mucho en algún encuentro. Ha merecido mejor suerte el Pomar de Cinca, pero no se puede permitir el lujo. Además, ya se empiezan a empezar a disputar esas jornadas donde pues se va a pelear todavía mucho más por mantener la categoría y, como decía, el Pomar Borja no se puede permitir el lujo de pasar tantas jornadas sin ganar, ¿eh? No, claro que no. Es un equipo pues que tiene que estar luchando, pero bueno, tiene que ir sumando partido a partido para que ese objetivo no se vaya a cumplir en la última jornada y se pasen nervios hasta la última jornada. Entonces, yo creo que lo fundamental es que amarre puntos en su campo y fuera de casa, pues intente sacar los mejores resultados posibles. Pero bueno, los de casa yo creo que hay que amarrarlos como sea, hay que hacerse fuertes en casa y a partir de ahí pues intentar sacar puntos para que ese objetivo pues llegue lo antes posible. Victoria, después de 6 derrotas consecutivas, hablamos un poco de los colegiados. Bueno, nosotros lo podemos hacer, pero los entrenadores quizás se cortan un poquito pues porque se están jugando un poquito más. Pero está claro que el Pomar de Cinca pues está sufriendo arbitrajes realmente nefastos. Para que en algún corte de voz que me has enviado en partidos anteriores se mosqueara un poco el bueno de José Vistoa, que siempre es muy respetuoso con los colegiados, con ese botón de muestra ya vale. Y es que al Pomar de Cinca, un equipo recién ascendido, un equipo modesto, es muy fácil pitarle y es muy fácil, pues, si hay que quitarle algo, quitárselo al Pomar para dárselo a otro, ¿eh? No, claro, es lo que estábamos diciendo jornadas anteriores, que no se pide que regalen nada, pero tampoco que te quiten, porque a veces es más importante que no te quiten a que te den, lo que decíamos jornadas anteriores. Entonces, pues José Luis Toa tampoco se moja mucho, como dices, pero bueno, el domingo también, el miércoles, perdón, ya estaba un poco también mosqueado porque es que siempre pitan el mismo tipo de penaltis, y eso pues, no sé, lo que decía antes, en cada córner entonces se ha de pitar uno o dos penaltis, porque siempre se sabe que hay muchos más agarrones en algún córner que, no sé, yo vi que el jugador del Pomar, Jesús Millera, salta limpio al despeje del balón, entonces el delantero siente contacto, se tira al suelo y el colegiado no lo duda y pita penalti. Yo creo que fue muy, muy riguroso. Y pues vamos a ir concluyendo, Borja, comentando pues una noticia que al final acabó con felicidad, pero que pudo acabar en tragedia, y es que un aficionado de Alcolea que estaba presenciando el partido sufrió un desvanecimiento. Tú ahí eso lo viviste en primera persona junto con el fisio del Tarazona, que le salvó la vida a este aficionado, pero bueno, pues no pasó a mayores, pero el susto ahí se quedó en el cuerpo de todos, ¿no? Y en el tuyo, Borja. Sí, claro. Yo, como sabes, soy el ayudante sanitario del Pomar, entonces tuve que ir como otro oficio, más que nada porque teníamos los medios y teníamos que ir. Entonces yo estaba ya en el túnel de vestuarios porque entré antes, o sea, yo entré antes que el otro. Uh-huh. Y cuando salí, pues ya vi que me gritaban para que fuera para llevar el tubo de Gedel para que la persona que estaba en el suelo no se tragara la lengua y se quedara sin respiración. Entonces fuimos allí con Paco Ranchal, que es el fisio del Tarazona, y él fue el que llevó todo lo que se tenía que hacer, y lo entre los dos pues lo hicimos, y entonces luego llegó la UBI móvil y se lo llevaron al hospital de Barbastro y creo que ya está bien. Bueno, pues no quedó en nada el susto, pero ahí está, el tubo de Gedel debe de estar en los botiquines de todos los encargados médicos de todos los campos, porque cada día más salvan vidas, y no solo de futbolistas, sino de aficionados que pues también sufren esa emoción o sufren cualquier percance. Por último, Sabiñánigo Pomar, después oiremos lo que te dice José Luis Toa, un desplazamiento muy difícil ante un Sabiñánigo que encima viene herido tras la goleada en el campo del Valdefierro, ¿eh? Menudo hueso, Borja. Sí, claro, yo desde que vi el resultado y desde que había perdido, pues ya para el Pomar malo es eso, porque si tú pierdes fuera y encima con goleada, pues llegas a tu campo con una ansiedad importante por ganar para que por lo menos la afición no se desanime. Y entonces el Pomar tiene que salir ahí, pues yo creo que bien cerraditos atrás a ver lo que hace el Sabiánigo y si puede en alguna contra pues meter el gol. Bueno, pues nos quedamos con lo que te decían los dos entrenadores, José Luis Toa y Javier Moncayo. Borja Salsé, gracias por acercarnos la crónica de esta victoria, que seguro que no va a ser la última, y por pues ese tratamiento del cual yo te estoy muy agradecido que estás teniendo con el Pomar, para con nosotros, para que podamos tener la información de esta temporada histórica del Pomar en tercera división. Borja, gracias y hasta el próximo día que tengamos partido, que son todos los que juega el Pomar en casa, pero si hay sorpresa en Sabiñánigo, por supuesto empate o victoria, que torres más altas han caído. Por supuesto, tendremos el lunes la información aquí de Borja Salsé. Si no, pues repito, todos los partidos en casa que juega el Pomar los analizamos aquí en el Deporte en Punto, como Dios manda. Hasta la próxima, gracias, Borja. Gracias, hasta luego. Seguimos con Floristería Tella en Barbastro, conociendo en este caso la opinión de José Luis Toa, técnico del Pomar. Así analizaba por fin la victoria frente al Valdefierro de los suyos. Bueno, pues la verdad es que ha sido un partido muy trabajado por las dos partes. El Tarazona, la verdad es que es un equipo que pelea y no da un balón por perdido en todo momento, que te pone las cosas difíciles porque aprieta muchísimo, y la verdad es que hoy nosotros pues hemos estado por lo menos en cuanto a intensidad y trabajo a la misma altura. Y al final, bueno, hemos tenido la fortuna de marcar el segundo gol, creo que en una buena jugada, un buen contraataque, que nos sirve para sumar tres puntos y coger un poco de aire. Primer gol del Tarazona, penalti, ¿cómo has visto? Bueno, cuando lo pita los árbitros siempre decimos que tiene que ser penalti. Ha sido una jugada un poco extraña, un balón que venía de banda, desde el banquillo no se ve ninguna acción, pero vamos, el árbitro lo pita, y como viene siendo habitual también, pues en los últimos 7-8 partidos, si quitamos el día del Andorra, pues nos han pitado penalti. A lo mejor es que también tenemos que tener un poquillo de cuidado en alguna de estas jugadas. Una victoria importantísima ya y casi vital para tu equipo. Sí, no cabe la menor duda. Estamos ya acabando la primera vuelta, habíamos sumado muy pocos puntos, en casa habíamos dado muy pocas alegrías a la afición, entonces la verdad es que hoy necesitábamos ganar y no lo hemos tenido para nada fácil, porque el rival la verdad es que ha trabajado muchísimo. Pero bueno, lo importante es que a finales del partido con victoria, y que a partir de ahora, pues bueno, intentar sumar a partir de la jornada siguiente algún punto más para ver si podemos llegar a los 18 puntos o 15-18 puntos en el final de la primera vuelta. Bueno, y próxima salida también importante, Sabiñánigo. Sí, un equipo que también está muy bien situado, que ha empezado muy fuerte la temporada y que seguro que no va a ser fácil. En su campo se hace muy fuerte, pero bueno, nosotros pues si seguimos en la misma dinámica de trabajo que hemos estado hoy, seguro que fácil no se lo vamos a poner, y por supuesto que no vamos a regalar el partido. Tenemos que sumar también puntos fuera de casa y no nos podemos mirar al rival que sea, si es el Sabiñánigo como si es el Tarazona, el equipo que sea. Nosotros ya solo podemos pensar en sumar cada partido. Bueno, pues un Tarazona que venía de dos victorias consecutivas, de realizar una sensacional temporada el conjunto de Tarazona, que lo cierto es está siendo pues el equipo revelación. Y con el entrenador del equipo revelación también hablaba en Borja Salsé. Javier Moncayo analizaba así la derrota de los suyos en Pomar. Pues hombre, ha sido un partido muy disputado, con un Pomar que con mucha intensidad, con un juego muy directo, y la verdad que ha habido pocas ocasiones de gol por parte de los equipos. Y bueno, bajo el punto de vista, a lo mejor el empate hubiera sido el más justo, ¿no? Lo que pasa es que en una arrancada de ellos nos han conseguido la victoria, y nada que decir a cambio. Bueno, ¿cómo has visto el penalti? Hombre, desde nuestra posición, es decir, para mí bien, ¿no? Pero desde nuestra posición no se ve muy bien. Yo le pregunto al jugador, dice que a lo mejor le había tocado un poco y tal. Es complicado pitar esas jugadas, y hombre, sobre todo pitarlos a nosotros en casa, fuera como visitante, pues a lo mejor es de agradecer, no sé. Valorar al árbitro por esa jugada, yo creo que no es de recibo. Yo creo que el árbitro ha estado correcto, y enjuiciar a los árbitros yo creo que no tiene sentido. Bueno, ¿cómo has visto el juego desarrollado por el Pomar para estar en esa posición baja? ¿Crees que has estado a la altura? Hombre, yo creo que este equipo en su casa se tiene que hacer fuerte. Es decir, yo creo que este equipo juega con esa intensidad y este ímpetu y esa ganas de conseguir la victoria y sacar a puntos. La verdad que yo he visto equipos por ahí muy parejos a él. Yo creo que va a estar todo el año luchando por lograr la salvación. Yo creo que esta victoria le va a dar mucha moral y va a ver la clasificación de otra manera porque va a conseguir puntos que acerca a los proyectos de salvación. Yo creo que este equipo se hace fuerte en casa, es posible que se salve. ¿Cuál es para este año el objetivo de tu equipo? El mío, el objetivo de este equipo es jugar bien al fútbol, que es fundamental. Creo que lo estamos consiguiendo, tenemos una idea de fútbol. Hoy realmente no hemos visto reflejada mucho y tal. Hemos querido jugar, pero nos ha costado bastante. Y sobre todo la permanencia con buen fútbol. Bueno, pues de momento el conjunto zaragozano del Tarazona lo está consiguiendo. Es decimoprimero con 23 puntos y ganando como lo ha hecho en campos importantes y sorprendiendo a equipos poderosos. El Pomar, pues que se acerca un poquito más a la salvación y no debe de cejar en el empeño, ¿eh? Está en descenso, 18º con 11 puntos. La salvación la tiene a tiro de 5 puntos, pero ojo que Giner Torrero, Sadiñena, el Torricón se están alejando y habría que ir acortando distancias con esos equipos, meter cuantos más equipos posibles en la pelea, porque si no, pues uno se condena demasiado pronto. Vamos a ver si este triunfo frente al Tarazona es un punto de inflexión para el conjunto de Pomar de Cinca. Y de un equipo recién ascendido a otro, nos damos una vuelta por los escaparates que patrocinan el deporte en punto y enseguida estamos con Félix Jiménez, técnico del Alto Ricón, y con Oliver Miranda, que nos acercará la crónica de ese Alto Ricón 1, Ebro 1. Cepsa Aragón Oil, empresa de gasóleos a domicilio, te suministra el gasóleo A, B, C y gasóleo C rendimiento que necesitas. Ahora es un buen momento para encargar tu gasóleo de calefacción. Prueba su nuevo gasóleo agrícola Agromax de última generación, el cual reduce el consumo y tiene mayores prestaciones. Cepsa Aragón Oil te ofrece también un plan renove de calderas para comunidades de vecinos y hoteles. Agente comercial para la zona, Jorge Belloc Fuertes. Pedidos y más información en el 974 308822. Recuerda, 974 308822. Cepsa Aragón Oil, garantía de buen servicio y calidad. Cepsa sí. Retorner, reciclado de cartuchos de impresoras. Tinta y Turner, servicio a particulares y empresas. La misma calidad que el original a mitad de precio. Retorner le rellena sus cartuchos. Retorner, en Avenida Ejército Español 50 de Barbastro. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. Sapore. En Pizzería, Heladería y Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974-316946. Y próximamente estaremos también en Binéfar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Una casa preconstruida con todas las comodidades y garantías en tiempo récord y con un presupuesto a tu medida. En Todo Servicio del Somontano te hacemos la vida más fácil porque hacemos tu hogar todavía más confortable. Eliges tu casa, la diseñamos, la preconstruimos y la instalamos directamente en tu terreno, según tus gustos y necesidades. Todo Servicio del Somontano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced, o en todoserviciodelsomontano.com. Todo Servicio del Somontano. Te hacemos la vida más fácil. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Pues lo prometido es deuda. Nos vamos hasta Alto Ricón para saber lo que ocurrió ahí en el campo municipal de Alto Ricón. Lo hacemos con el que pues habitualmente nos acerca las crónicas y demás informaciones en torno al Alto Ricón. Oliver Miranda, muy buenas, Oliver. Buenas tardes, Paco, buenas tardes. Bueno, pues Alcorcón 1, Ebro 1, ¿cuál es la lectura que hacemos de este empate? Bueno, es un empate que estuvo cerca de convertirse en victoria. A diferencia de los partidos contra el Barbastro y Santa Isabel de esas dos últimas jornadas, en las que quizás el reparto de puntos se diera por bueno, pues ayer tuvimos ocasiones para marcar ese segundo gol que hubieran sido tres puntos muy buenos, para salir todavía más de las plazas media bajas, ¿no? Aunque bueno, lo que importa es sumar, por supuesto, y más en, aunque eso es eso, una liga de tres puntos, tres empates consecutivos que es lo que llevamos ahora, era un poquito de sabor agrio, ¿no? Pero bueno, lo dicho, si el cuarto por la cola, que es el Tauste, aunque falta todavía por jugar contra el Zaragoza B, no puntúa, seguimos aumentando la diferencia con el descenso, ¿no? Así que, bien, un punto positivo, pero con ese sabor de y un poquito más y conseguimos la victoria, ¿no, Paco? Los goles, el 1-0 en el minuto 4 lo hacía Miguel y el 1-1 en el minuto 35. Sí. Chaure, tres empates en tres partidos. El Alcorcón ha conseguido tres de los últimos 9 puntos en juego y es posible, como decía Oliver Miranda, que en el encuentro de ayer fuera en el que más cerca se estuvo de la victoria. Ocasiones no faltaron, pero el acierto del meta visitante desbarató las oportunidades altorriconenses más claras de conseguir los tres puntos, y es que llegó más el Alcorcón, pero bueno, hay partidos que se te atragantan y no consigues marcar, en otros llegas una vez y lo haces, así es el fútbol. Así es, por supuesto, es decir, cuando estamos muy fuerte con ese primer gol y otra oportunidad muy muy clara de Tejedor, después llegó el empate en un despeje, en un rebote, y entonces ahí con el empate a uno llegó el descanso, y la segunda parte también estuvo muy bien después de la salida de Pana y de Manel. Y estuvimos muy cerca de la victoria, pero bueno, lo dicho, yo creo que lo importante es que el equipo se encuentre bien, el grupo esté unido, como también escribía hoy Enrique Rivera, y que sigamos para adelante. Recién viene Sariñena y es un partidazo, además, tal como está el Sariñena, que está justo con nosotros, en el que tenemos que darlo todo y conseguir. Pues un empate es importantísimo, una victoria sería fantástico, pero lo que creo que es importante es no perder, para no darle tampoco alas a los rivales que juegan en nuestra liga. Y es que lo cierto es que el Alcorcón ahora mismo en esa pelea está bien situado para permanecer en la categoría, no pierde, lleva 4 jornadas con 3 empates, Santa Isabel, Barbastro y Ebro, y una victoria 0-1 en el campo del Tauste, y pues como decía Oliver Miranda, el próximo partido es uno de esos derbis por la permanencia, Sariñena-Alcorcón. Todos sabemos y conocemos, los que seguimos la tercera aragonesa, que el Sariñena en casa, salvo con equipos de gran potencial, pues casi se puede decir que lo ha ganado todo, ¿eh? Cierto es, pero yo creo que el Alcorcón y fuera de casa, campos que, bueno, no son como nuestros, que están pequeñitos, se suelen soltar, y además piensa que la presión, como siempre, es la juega el de casa, ¿no? Y creo que el equipo tiene recorrido para dar muchísimo, y solo hay que ver toda esta temporada, lejos de Giner Torrero, que hicimos un partido desastroso, ¿no? Los primeros partidos hemos dado muy muy bien la cara, hemos dado la cara por los partidos, y creo que no es descabellado conseguir una victoria en Sariñena, y puntuar podría ser una posible X en Sequinila, es creo que una buena opción para este partido. Y es que va a haber mucha pelea y hasta el final para mantener la categoría. Por último, pues no quiero concluir sin comentar con Oliver Miranda, que es el responsable de esa página web cdalcorcón.com, ese acuerdo que hemos llegado con Punto Radio, con esta casa, para que todos los programas, este también se estará escuchando ya mañana, se estará colgado en la red, y así pues todos los oyentes de esa zona, a la aragonesa y también catalana, y desde cualquier punto del mundo donde estés, que se quiera uno conectar, pues simplemente pinchando cdalcorcón.com o buscando cualquier información en Google de El Deporte en Punto con Paco Belloc o con Carlos Marco, te llevará hasta esa información. Imagino pues que la iniciativa ha sentado de forma muy positiva, ¿no? Es fantástico, Paco, porque, seamos sinceros, la tecnología democratiza la comunicación. Es decir, ya sea porque no estás de tiempo de escuchar el programa porque estás trabajando, ya sea porque en tu casa no se oye bien, que en Alcorcón suele pasar muchísimo, ya sea porque estás fuera, es fantástico poder decir, hey, yo escucho la radio cuando quiero. Cuando tengo la necesidad de escucharla, pues estoy tomando un café por la mañana o de camino a la casa con el MP3 o en el coche. Eso es la tecnología, y hay que, en nuestra página web, desde que empezamos con la web dándole mucha cancha, supimos aprovechar la tecnología. La tecnología, yo creo que lo que hace es que pequeños gestos lleguen muy lejos. Entonces, este gesto de subir un archivo a internet, que es una cosa muy sencilla, de parte gratuita, Paco, da que ya no solo para el programa vuestro sea un empujón fantástico de oyentes, sino que esos oyentes, que antes no lo eran, porque no podían, o los que son y no pueden oírlo en un programa concreto, puedan oírlo. Y además el Pueblo Aragonés gana. Gana porque quizás tú sigues a tu equipo, sigues el diario, pero la radio acerca incluso mucho más el deporte a la gente, ¿no? Entonces yo creo que es un acuerdo y es una iniciativa que desde Alto Rincón se aplaude, desde Alto Rincón estamos todos muy, muy contentos y además, como decías tú, desde toda la zona de Lérida, que hay muchos jugadores de Lérida, ya sea en Minépar, en Alto Rincón, en Alcampel. Yo de verdad, Pablo, estoy muy contento con Punto Radio Valle del Finca y confío en nosotros para poder llevar pues vuestras palabras a todo el mundo. Bueno, pues si no hay ningún problema técnico, que todo puede ser, ya saben que el día siguiente de la emisión de todos los programas de Punto Radio, pues ahí tendrán colgada en cdaltorricón.com, arriba a la izquierda, en el icono que pone Punto Radio, pincha aquí y descárgate los programas, ahí tendrán todos los programas de Punto Radio. Pero no solo eso, yo les recomiendo que sigan una de las mejores páginas web de los equipos de la tercera división. Por eso también Punto Radio se ha lanzado a esta iniciativa, porque lo hace en un sitio donde sabe que se le está dando un tratamiento y una gran calidad a todo nuestro fútbol y a todo lo que se hace, sobre todo con atención especial, por supuesto, al Alto Rincón. Gracias por todo, Oliver Miranda, seguimos en contacto, un abrazo, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Paco, gracias. No abandonamos todo lo que ocurrió en este encuentro, y es que de la opinión de Oliver Miranda vamos a saber lo que Félix Jiménez decía de ese 1-1, de ese reparto de puntos entre el Alto Rincón y el Ebro en el campo municipal altorriconense. Este es Félix Jiménez. Bueno, pues el partido, a ver, hemos tenido los primeros 25 minutos, quizá los mejores de todo el año, por intensidad, por juego, nos hemos puesto por delante, hemos hecho dos o tres ocasiones muy claras, hemos hecho muchísimo. El equipo ha salido con mucho ritmo, con mucha intensidad, ante un buen equipo como es el Ebro. Y luego, bueno, los últimos 20 minutos de la primera parte pues han sido del Ebro, ¿eh? Ha empezado a sentirse más a gusto, nos ha comido un poquitín en el centrocampo, son unos balones, Riaño ha entrado mucho en juego, nos han empatado y se han podido poner por delante, con un balón al travesaño y un gol anulado. Han tenido 20 minutos muy buenos el Ebro, ¿no? Y luego la segunda parte, pues bueno, nosotros hemos sido muy ambiciosos, hemos achuchado mucho, hemos tenido alguna ocasión, alguna jugada polémica, pero bueno, ellos también a balón parado nos podían haber hecho daño. Es un equipo con mucha talla, con mucho oficio. Sinceramente pienso que el resultado de empate es un resultado justo, se puede decir, pero bueno, quizá por ambición y por ganas nosotros también podríamos haber merecido algo más. Pero bueno, creo que hemos hecho líneas generales un buen partido, hemos trabajado muchísimo, hemos tenido el dominio del partido durante muchos minutos y muy contento con el equipo. Nos contaba Óscar Tiberio, entrenador del Ebro, que para él, bueno, claro, es que, bueno, se podía decir que el gol anulado al Ebro. Para ti, ¿qué nos puedes decir de eso, Félix? Bueno, pues no sé, el línea estaba, antes de que metiera el gol ya estaba el línea levantando la bandera, ¿no? No sé, fuera de juego del punta suyo, del 9, no sé si la toca o no la toca. En la jugada participa porque se va acercando en vez de alejándose del balón, él también entra, no sé si llega a tocarla, ¿no? Pero bueno, puntualmente puede dar el gol o no darlo, pero lo que sí te aseguro es que en línea, antes de que entrara el balón, mucho antes de que chutara el jugador, ya estaba marcando el corajo. El Ebro era un equipo que tú ya conocías, Félix, de varios años. ¿Qué te ha parecido el Ebro hoy? Pues un buen equipo, demuestra por qué llevan tantos puntos fuera de casa, ¿no? Es un equipo con muchísima talla, con muchísima veteranía, con jugadores expertos, buenos jugadores. Nadie regala ningún punto, es un equipo que había ganado 4 partidos fuera de casa, había empatado 1-2, había sacado 13 puntos, ¿no? Y con el nuestro que ha sacado el 14, es un buen equipo el Ebro, es un equipo compacto. Quizá cuando tenga que llevar el peso del juego le cueste un poquito más, por eso los resultados en su casa, pero a la contra, con la talla y la experiencia que tiene, es un gran equipo. Hemos visto sobre el terreno un gran jugador, Riaño. Es un jugador que él por sí solo ya crea muchas opciones de peligro, ¿no? Tanto en el uno contra uno, si te coge en carrera, es un jugador que te mata, es un jugador que le pega muy bien de primeras, coloca bien a la gente, siempre está donde va el balón, es muy listo, es un buen jugador Riaño, ¿no? Lleva 7 goles me parece este año, la verdad que es un jugador que le da muchas cosas a Lebron, un buen jugador. Y bueno, ya preguntarte, hemos hablado del resultado para ti justo, quizás un poquito corto para el Torricón, también bajo nuestro punto de vista, y ahora ya pensar en el partido del domingo en Sariñena. Pues sí, sí, sí, a ver si somos capaces de seguir con esta dinámica. Llevamos 4 partidos sin perder, que para el Torrijón está muy bien. Y bueno, un equipo sariñena distinto al Ebro, un equipo que en su casa se está mostrando rocoso, que no le importa que pasen los minutos y el partido vaya 0-0, muy fuerte en defensa, con una línea central muy veterana, muy compacta. Pero bueno, se va a encontrar un Alto Rincón con mucha confianza y que va a ir a por los 3 puntos, ¿eh? El Alto Rincón ahora está muy bien, hoy hemos hecho un gran partido, el otro día en Barbastro también, yo creo que estamos muy bien, en una buena línea. Hoy han jugado jugadores que no venían jugando habitualmente, como Sergio, como Juan, o sea, Isma, por ejemplo, que hacía días que no entraba, y han estado a un nivel altísimo, y han dado la cara, han trabajado mucho, el grupo es fuerte. Vamos a esperar a ver cómo estamos de gente, no sé si perdemos a Loren por la acumulación de tarjetas. Este y Román me parece que no cumplen, pero bueno, hay que esperar a ver que se reúna el comité el viernes, pero encaramos el partido con muchas ganas y con mucha confianza. Bueno, pues hasta aquí la actualidad del Alto Rincón 1, Ebro 1, publicidad, y hablamos sin pérdida de tiempo del Atlético de Monzón y de esa victoria 0-2 en el campo del Mayen. Después haremos lo mismo con el Egea 3 Barbastro 1. Tenemos que hablar de un partido solidario en Monzón y de ese torneo de fútbol sala en La Luenga con el presidente del colectivo Mangudo, José Mur Panzano. Mucho por delante. En siglo XXI te aconsejamos que regales moda y hemos preparado un amplio surtido para todas las edades y estilos con nuestras 3 ventajas. La moda que imaginas, a los precios que sueñas y con la simpatía que mereces. Ven a Siglo XXI, porque estamos seguros de que encontrarás lo que buscas. Ya sabes, para nosotros siempre es un placer atenderte, incluidos todos los domingos de estas fiestas. Tus regalos en Siglo XXI, en Barbastro, la tienda de moda en Navidad. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, aspersión, goteo, pívot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Analizamos en profundidad el partido del Atlético de Monzón en la última jornada. Comentario que llega por gentileza de Transvaso, alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción. Porque Transvaso es tu mejor opción en la provincia de Huesca, en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. En Punto Radio hablamos del Atlético Monzón. El Monzón ganaba en el campo de San Sebastián de Mayén al colista de la categoría, aunque los de Miguel Rubio no ascienden puestos en la tabla. La dinámica del equipo parece que ha cambiado y en estos dos últimos encuentros se han sacado con resultados positivos que avalan pues esta teoría de que el conjunto medio cinqueño va hacia arriba. No quería sobresaltos el Monzón en su visita al colista y desde el inicio del partido se fue con descaro a la portería visitante, a la portería local, dejando todo resuelto en la primera mitad, que fue cuando consiguió los 2 goles del encuentro. El 0-1 en el minuto 5 lo hacía Adrià de Mesa, que con este consigue 4 goles en 2 partidos, y el definitivo en el 38 lo anotaba Marc Vales para el Atlético de Monzón y dejar ese 0-2 en el marcador. Después. un Atlético de Monzón que, como decíamos, los últimos resultados avalan la buena trayectoria del Monzón, salvo ese pinchazo en casa frente a la Andorra. Pues lo cierto es que en los últimos 5 encuentros solo esa derrota, 3 victorias y un empate en 5 partidos han conseguido el conjunto de Miguel Rubio, 10 puntos de los que estaban en disputa. 12 victorias consecutivas frente al Calatayud y al Mayén hacen albergar esperanzas de continuar en esa pelea, porque no queda mucho por delante para que el Atlético de Monzón consiga jugar la promoción. Del partido poco o nada más vamos a decir, porque pudieron llegar más goles. Lo importante fue la victoria en un campo difícil donde el equipo del Atlético de Monzón se supo poner el mono de trabajo y traerse los 3 puntos. Nos vamos con protagonistas, y es que con el Hotel Vianeto en Monzón, cada vez que juega el Monzón conocemos todas las opiniones de los protagonistas. Con Hotel Vianeto comenzamos escuchando a Miguel Rubio, técnico del Atlético de Monzón. Así analizaba esta victoria. Bueno, el análisis, hombre, no es un partido muy bonito porque, pues bueno, hemos visto el terreno de juego y la verdad es que nos hemos adaptado bien, sobre todo la primera parte, y creo que hemos conseguido lo que buscábamos, ¿no? Adelantarnos en el marcador y crearles algo de nerviosismo al Mayén. La segunda parte, pues bueno, ha sido quizás no tan... Y nada, lo importante en este tipo de partidos era ganar, y lo hemos conseguido, por lo tanto hay que estar contentos y nada, a pensar en el siguiente partido, que tampoco tenemos mucho tiempo. Como decía, se ha bajado un poco el nivel en la segunda, pero es fruto de la relajación por el marcador. Bueno, hombre, hemos hablado en el descanso de este tema, de intentar pues conseguir el tercero, que te da cierta tranquilidad, pero bueno... Hemos pasado algún apurillo, tampoco en exceso, ya que, pues bueno, la línea defensiva ha estado bastante bien, bastante concentrada, pero sí que hemos perdido en algunos momentos el centro del campo, y eso pues les ha permitido llegarnos un poco más. Hay varios como que para ir haciendo rotaciones famosas en otros técnicos para que descansen un poco, ¿no? Porque hay 3 partidos muy seguidos. Sí, pero yo creo que hemos pasado, entre comillas, ¿eh? Del domingo al miércoles no hay demasiado tiempo de recuperación, y bueno, del miércoles al domingo tenemos un día más, que siempre es positivo en este tipo de semanas. Bueno, ya te digo, a pensar en el Villanueva, a ver si somos capaces de ganarlo, y bueno, serían bueno unas cuantas semanas a un buen nivel y en cuanto a resultados, pues 9 puntos serían muy, muy buenos. Bueno, pues esas serán las palabras de Miguel Rubio, técnico del Atlético de Monzón. Vamos a ver si se enlaza la tercera victoria consecutiva. Se lo contaremos el domingo en el marcador en punto, y mañana en la previa de esta casa del Deporte en Punto con Carlos Marco, de 7 a 9 de la tarde, pues hablará de este encuentro, del partido del Barbastro, de toda la tercera división y de pues otras categorías y modalidades de nuestro deporte. Por último, Josan Suárez también daba su versión de los hechos de este Mayén 0, Monzón 2. Bueno, yo creo que ha sido una primera parte en la que nos hemos mostrado 2 goles de cara enseguida, y yo creo que la segunda parte lo ha condicionado, y yo creo que es positivo, ¿no? Dos partidos de 2. En la segunda parte el Monzón ha dejado un poquito más a pelota al Mayén, ¿o ha sido el equipo local que ha ido para arriba? No, yo creo que ha sido un poco de todo, ¿no? Nosotros con el 2-0, ellos sabían que sí tenían que apretar para intentar el primer gol, pero yo creo que quitar los primeros 10 minutos, lo demás yo creo que lo hemos controlado, y al final los 3 puntos es lo que importa. Bueno, personal reactiva tranquilidad, me ha atacado mucho, y además también una tarjeta, ¿has visto? Sí, una tarjeta que yo creo que no, que se la podía haber evitado, porque dice que la había protestado, lo único que le he dicho que vigilara el 9, que lo único que hacía era soltar el codo. Bueno, entonces, no paramos ahora para el siguiente partido, Monzón, en buena dinámica con esta victoria. Sí, ya llevamos con este 4 partidos en la que la línea está siendo de menos a más, y nada, esperemos que el día de Villanueva pues la línea sea la misma. En nada, en 4 cuñas publicitarias, hablamos del Barbastro, dejamos atrás el Monzón, nos vamos con la Unión Deportiva Barbastro, que dejó una buena imagen, pero perdió en Egea por 3 en goles a 1. Ahora os lo contamos. Cuando tenga que cambiar sus neumáticos, elija los más seguros en Neupir. Tenemos todas las marcas y modelos con los mejores precios del mercado para turismos, 4x4 y maquinaria agrícola. En Newpier, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. No le dé más vueltas, con Newpier su vehículo siempre a punto. Ya puedes renovar tu mirada con Premium Visión de Primera Ópticos, el pack de lentes más completo. Lentillas desechables para 6 meses y líquidos de mantenimiento. Lágrima artificial, estuche portalentes y gel antiséptico para manos. Además, ahora llévate de regalo unas lentes de color y un gorro con auriculares. Premium Visión de Primera Ópticos. Y renuévate ya. En Barbastro, Primera Ópticos Somontano, calle Corona de Aragón 34. Y ahora con tus compras consigue un cheque regalo para ti o para quien tú quieras. Además, en Primera Ópticos del Somontano estaremos abiertos los festivos 5, 6, 12 y 19 de diciembre. Llega el aniversario de Global Decor, con precios increíbles en cocinas, muebles y decoración. Hasta 60 meses para pagar y te regalamos un fabuloso coche Kia Venga. Aniversario Global Decor, no apto para cardíacos. Disfrútalo en Gai Interiorismo. Gai Interiorismo, en Monzón, Paseo San Juan Bosco 1921. Garaje Español, servicio oficial Peugeot y Suzuki, con el deporte, con nuestros jóvenes, con la vida sana y saludable, con el que entiende la competición noble y sana. Practica el deporte y que gane el mejor. Garaje Español, nos encontrará en la avenida Lérida 45 de Monzón, teléfono 974-400300. El fútbol manda en Punto Radio. Analizamos el último partido de la Unión Deportiva Barbastro. Un tiempo de radio gentileza de Cosalvi, concesionario oficial Citroën en Barbastro y comarca. Aquí encontrarás la gama más amplia y con los últimos modelos en turismos y vehículos industriales. Somos especialistas en flotas y renting. Además disponemos de un gran stock de coches de ocasión. Ven a vernos en Avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cosalvi nos acerca toda la información de la Unión Deportiva Barbastro. Egea 3, Barbastro 1, victoria de la Sociedad Deportiva Egea, que sirve para ascender a la segunda plaza de la clasificación general a un solo punto de distancia del líder, el Andorra. Y es que con los resultados que se dieron en esta pasada jornada, el Egea y el Utebo han sido los mayores beneficiados y el Andorra, Binefa y Sabiñánigo los más perjudicados. El encuentro tuvo dos partes muy diferentes. En la primera mitad el Barbastro se colocó perfectamente sobre el terreno de juego y creó mucho peligro al conjunto egeano, llegando al descanso con victoria parcial, gol de Escolano 0-1. Tras el paso por vestuarios, el Egea salió decidido a por los tres puntos y dominó netamente a su rival, el canterano Abraham, que debutaba al juvenil ante su público. Logró el empate en el minuto 52 y poco después el defensa visitante Tomeu introdujo de cabeza el balón en su portería al intentar despejar. Nosotros, desde nuestra distancia, en la pelea, en la pugna, pues estaba también ahí Nico, el jugador del Egea. Le dimos ese gol a Nico, tampoco lo podíamos ver claro desde donde estábamos, pero finalmente fue Tomeu. Y el tercer y último tanto fue obra de Bruna, que cuando salió, pues hizo que tanto Lalo como Jorge Sánchez jugasen más cómodos. Ya el Barbastro tenía más puntos que tapar, que presionar. En la primera mitad frenó muy bien a Lalo y sobre todo a Jorge Sánchez. No dejó que la salida del balón fuese fluida, pero con la entrada de Bruna ya había que tapar muchos agujeros y fue pues prácticamente imposible. Lo mejor, la imagen del Barbastro en los primeros 50-60 minutos del partido, donde maniató y fue mejor que el Egea. De imagen no se vive, pero el equipo sin duda demostró que con equipos de su liga pues va a dar sin duda que hablar y ganar muchos puntos, incluso, ¿por qué no?, dar la sorpresa en el campo de alguno de los grandes. El Egea, un super equipo con una gran calidad y con jugadores que pues necesitan tan solo un cuarto de hora para darle la vuelta al marcador, como así ocurrió ayer. Vámonos con las reacciones que suscitaba este encuentro Primero escucharemos a Cristian Abad, el técnico de la Unión Deportiva Barbastro. Opiniones de este Egea 3 Barbastro 1 que llegan por deferencia del Gran Hotel Ciudad de Barbastro. En la Plaza del Mercado de Barbastro no solo tienes el fenomenal hotel, sino que pues en el restaurante El Portillo y también en la cantina, pero sobre todo en el restaurante El Portillo, ahora es la mejor opción para pues realizar allí tus cenas de empresas, reuniones familiares y de amigos. También la cena de fin de año en el restaurante El Portillo es, como decíamos, la mejor opción para estos días. Con el restaurante El Portillo, con la cantina del mercado y con el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, conocemos las opiniones de ese encuentro. Como decíamos, Cristian Abad, técnico del Barbastro, es el primero en darnos su opinión. Un encuentro que se puso muy de cara, que nos frotábamos todos los ojos cuando llegábamos al descanso con esa victoria y ese juego, sobre todo del Barbastro, pero al final pues nos tenemos que rendir ante la evidencia de un gran equipo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el Barbastro ha hecho un papel muy digno, ¿no? En el día de hoy, la verdad que hoy no nos esperábamos, sobre todo la segunda parte, pues no esperábamos el que nos levantara en el partido tan pronto, ¿no? Hemos hecho, yo creo, todas las cosas perfecto como hay que hacerlo para poder adelantarte a un rival como el Egea. Y luego pues la segunda parte de dos jugadas que muy puntuales en las que nos han levantado el partido, y luego con otro fallo nuestro el 3-1 casi en las tres ocasiones que han tenido el Egea, ¿no? Y a partir de ahí pues desde luego el partido ha sido para el Egea. Y bueno, pues nosotros la verdad que el equipo ya ha bajado los brazos, ¿no? Es muy duro que después de la primera parte que hemos hecho, pues que veas que en dos jugadas, en dos pues destellos de calidad, por decirlo de alguna forma, de jugadores de ellos, pues el partido se han dado la vuelta, ¿no? Quizá a lo mejor también hemos tenido con el 1-1 una ocasión muy clara para haberlo otra vez puesto por delante. Entonces, pues bueno, ante estos equipos, esta es la diferencia, ¿no? Nosotros tenemos ocasiones que no metemos y ellos, pues con muy poquito, han tenido la posibilidad de darle la vuelta, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente queda felicitar a Egea por, como habéis comentado, por el equipo que tiene. Y bueno, es normal que con los jugadores que tiene, pues hay veces que partidos sin hacer excesivos méritos pues ganen holgadamente como han hecho hoy, ¿no? Se ha pasado del 1-2 posible al 2-1 y después al 3-1. El equipo juega muy bien al fútbol y el equipo yo creo que va de menos a más. Es para estar muy satisfechos, Cristian. Hombre, yo lo estoy porque sobre todo cuando disponemos de campos como el de hoy, el equipo se encuentra muy a gusto. El equipo juega mejor fuera de casa que en casa, porque el Municipal de los Deportes no acompaña al juego que hace el Barbastro hoy aquí en este tapete y con estas dimensiones. Yo creo que en casa, con otro campo, jugaríamos mejor. Hombre, es para planteárselo, ¿no? Sí que es cierto que las dimensiones del Municipal pues nos vienen muy bien, pero el terreno de juego para nosotros nos dificulta mucho, ¿no? Solo hay que ver los partidos que hemos hecho en buenos campos como este y en los que el equipo pues despliega su mejor fútbol, ¿no? Yo creo que estamos dentro de la filosofía y de lo que el equipo busca, ¿no? Estamos buscando que el equipo crezca, el equipo intenta hacer buen fútbol, en momentos que lo consigue, en momentos más difíciles, pero en general la línea es buena y creo que es la que tenemos que seguir. Esas eran las palabras de Cristian Abad, técnico de la Unión Deportiva Barbastro. José Ignacio Soler, pues sin duda nos decía que hubo que apretar los dientes para ganarle a este Barbastro. El Egea con esta victoria es segundo. Bueno, la clasificación importa relativamente, lo que importa es sumar y ganar los partidos. Nadie es campeón en diciembre, nadie consigue los objetivos en diciembre, pero siempre gusta verte cuanto más arriba en la clasificación mejor, indudablemente. Hoy un partido que ha costado sacarlo adelante con un muy buen Barbastro que os ha maniatado sobre todo en la primera mitad, que se ha ido ganando, pero en la segunda, amigo, pues bueno, tienes un sensacional equipo con una gran pegada y a partir del cambio de Bruna, pues el Egea ha sido otro. Sí, el primer tiempo del Barbastro ha sido muy bueno. Me ha sorprendido, han hecho un fútbol muy veloz, con las ideas muy claras, con cambios de orientación permanentes a la espalda de nuestros laterales y nos han creado problemas. Nosotros hemos estado muy espesos, hemos estado muy poco precisos y sin ideas, porque el Barbastro tenía más el balón y nos terminaba muchas veces las jugadas. El segundo tiempo creo que hemos estado muchísimo mejor, hemos sido más nosotros, hemos tenido la fortuna de empatar pronto, con lo que eso nos ha dado tranquilidad, y luego sí que es cierto que la posibilidad de tener jugadores, aunque no estén en sus mejores condiciones físicas, como Bruna o como Edu o como Nacho, que no hemos creído conveniente forzarlo tampoco, es una ventaja para nosotros. La salida de estos chicos pues le ha dado al equipo más consistencia y nos ha permitido ser más fuertes en los últimos, en el tramo final del partido. Pues de José Ignacio Soler, el técnico del conjunto ejeano, a José Luis Torres, presidente de la Unión Deportiva Barbastro. Nos vamos por la derrota, pero contentos por la imagen, que yo por lo menos no me la pensaba en el guión antes de empezar el partido. Bueno, la verdad es que el año pasado llegamos aquí a Tarazona y digo a Egea y no disputamos ni el partido, ¿no? Nos metieron 4 y nos fuimos para casa. Hoy la verdad es que creo que la primera parte hemos sido superiores. La segunda, pues para ganar en Egea hay que hacer las cosas muy bien, muy bien. Lo hemos hecho también. Hemos tenido errores defensivos. Bueno, y el Egea pues no se puede perdonar, ¿no? Creo que es el mejor equipo de la categoría, por lo menos el mejor 11 si lo lleva. Lo han demostrado. Y me voy muy contento porque hoy hemos disputado el partido, ¿no? Al año que viene, si seguimos en esta progresión y seguimos trabajando así, había un equipo muy, muy, muy joven en el centro del campo, pues seguramente estaremos en condiciones de disputar de la Liga de Egea. Como decía con Cristian Abad, con muchas variantes, con jugadores que no juegan, que cuando lo hacen cumplen, pero yo tengo un pero, y no en el aspecto del juego, sino en el aspecto del estado del terreno de juego del Municipal de los Deportes. Yo no sé si uno se puede plantear el hecho de jugar en el campo de césped artificial, pero lo cierto es que cuando el equipo juega en el campo de césped artificial, por ejemplo del Villanueva, donde se ganó, o aquí, fuera de casa, es que fuera de casa el Barbastro está jugando mejor que en casa y sacando más puntos. Yo creo que el campo nos perjudica. Bueno, yo también discrepo un poco, a lo mejor no es el campo, porque para mí una de las mejores partidos que ha hecho el Barbastro ha sido en Salinera y el campo era un auténtico penetral. Yo lo que sí veo es que tenemos el campo que tenemos, donde tenemos que jugar, hay que jugar en el Municipal. Y también es verdad que fuera a casa pues los equipos te vienen a buscar a ti, nos tenemos más problemas cuando creamos, cuando tenemos que crear y ya por el contrario, porque si te das cuenta en casa hemos perdido 7-8 puntos con el Tarazona, con el Pomar, con el último Alto Ricón. Bueno, pues esas eran las palabras de José Luis Torres. Por último, Marcos, el habitual guardameta suplente de Héctor Callizo, por el tema de que se lo merece y también de la rotación de una semana con muchos partidos, ayer fue el titular, cumplió y con buena nota, por supuesto, tenía que pasar por los micrófonos de Punto Radio. Sí, hombre, contento por jugar, pero pues no muy contento por el resultado, pero bueno, es lo que hay, venir aquí a Egea, intentar ganar, es difícil, es un campo difícil. Bueno, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Nos falta pegada, hemos hecho un buen partido y cuando hemos tenido al Egea contra las cuerdas, pues bueno, pues nos ha faltado lo que a ellos les sobra, ¿no, Marcos? Sí, a veces en la primera parte dominamos más, podemos matar el partido y luego en la segunda pues se vienen arriba los equipos, los contrarios, y al final nosotros nos mete un gol y no sé lo que es, nos mete el segundo y ya nos lo dejamos. Un Marcos que bueno, pues que sigue aprendiendo, que sigue ahí entrenando, que sigue aprovechando sus ocasiones. Y bueno, partidos con rivales como estos yo creo que gusta jugar, ¿no? Porque estos son de los que te sacan las carencias y hacen que corrijas posibles errores. Sí, hombre, venir a jugar contra el Egea, pues claro, vienes a jugar contra el Egea, que equipo de playoff que lleva 6 o 7 años intentando ascender a segunda vez, pues claro, te motiva ya porque juegas poco y más bien es más motiva porque se gea. Bueno, pues ahora serán las palabras, el resumen de lo que ayer nos comentaba Marcos y el resto de protagonistas a la conclusión del partido. Cerramos con este Egea 3 Barbastro 1. Enseguida hablamos con Carlos Lasur de ese partido solidario en Monzón y también con José Mur Panzano, presidente del colectivo Mangudo, de ese torneo de fútbol sala en La Luenga, que fue un total y absoluto éxito. Los siguientes 20 minutos de radio van a ser para estas cuestiones. Es tiempo de fiestas, de reencuentros y sobre todo de intercambio de ilusiones. Si estos días quieres quedar bien, haz un regalo de joyería relojería Venus, porque un año más hemos preparado una colección de los mejores relojes, además de una selección de estupendas joyas para que elijas variedad y calidad. Joyería relojería Venus, estamos en Avenida del Finca de Barbastro. Venus les desea a todos sus clientes y amigos unas felices fiestas. No te quedes sin audición esta Navidad. Disfruta en estas fechas de una audición clara y sin ruidos. En Audiofinca tenemos consulta diaria. Te ofrecemos audiometrías y timpanometrías, además de audífonos invisibles. También reparamos todas las marcas de audífonos. Audiofinca, nos encontrarás en calle General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Audiofinca, centro auditivo. especialistas en audición. Les desea una feliz Navidad y empiece el 2011 disfrutando del sonido de la vida. Punto Radio, en el 107.8. Acompáñanos. Bueno, pues enseguida hablamos de ese partido solidario, pero simplemente ya para cerrar con la tercera división, estos son los horarios de la próxima jornada, la 17. Por la mañana a las 12, Ebro Egea, ya en horario de tarde, 3:30 para el Seriñena Alto Ricón. También a las 3:30, Tauste Giner Torrero. A las 3, a las 4 menos cuarto, Santa Isabel Real Zaragoza B. Y a las 4 de la tarde, el grueso de la jornada para este domingo, Calatayud Mayén, Monzón Villanueva. También a las 4 de la tarde, Barbastro Utebo, mismo horario para el Binefar Valdefierro, Sabiñánigo Pomar y Andorra Tarazona. Desde las 3:15 del próximo domingo arrancará el marcador en punto en esta sintonía, con la retransmisión íntegra del Monzón Villanueva y del Barbastro Utebo. 45 minutos antes de que arranquen estos partidos, ya los harán todo en esta sintonía, y con Nacho Moscoso en la central de resultados, cada media hora actualizaremos todos los partidos a tiempo real en tercera división, en la preferente, que vuelve de nuevo a la competición, y también en la primera regional. Dicho lo dicho, estamos ya en Monzón, porque la iniciativa que vamos a tocar ahora, la verdad es que merece y mucho la pena. Pues lo cierto es que seguro el día 23 de diciembre se va a hacer un gran corazón con un gran gracias en el centro, ya que el Atlético de Monzón y Coseiza jugarán el desafío solidario. El 23 de diciembre se enfrentarán en partidos de fútbol sala y baloncesto con carácter benéfico para los dos hermanos Marcos y Ángela, estos dos equipos. Es esto una iniciativa que recoge el periodista de Monzón, nuestro compañero y amigo Carlos Lasús, que ya está con nosotros. Carlos, muy buenas. Hola, Paco, buenas tardes. Bueno, pues se recupera una iniciativa perdida en Monzón que merece la pena, que la has vuelto a proponer tú, y por fortuna todos te han seguido, y esperemos que sea pues una gran fiesta solidaria para estos dos hermanos que lo están pasando bastante mal. Cuéntanos todos los datos. Bueno, pues simplemente yo lo decía en la rueda de prensa, ¿no?, de presentación. Yo creo que no hay ningún mérito de nadie, y mío menos, ¿no? Simplemente pues se me ocurrió esa idea, y a lo mejor a la hora siguiente, al día siguiente, se le hubiera ocurrido a otra persona, ¿no? Bueno, esto es algo que ya se jugó hace años, un partido entre el Club Baloncesto Monzón de Liga EVA y el Monzón de Tercera División, entonces era Pinturas Lepanto el equipo de baloncesto. Bueno, y simplemente, pues hace un tiempo me enteré del caso de estos dos chavales, de Marcos y Ángela. Hay que recordar, Marcos tiene 12 años, su hermana Ángela 16 meses, padece una distrofia muscular que los mantiene en silla de ruedas, los hace totalmente dependientes. Eso ha obligado a hacer una serie de inversiones en torno a los 90.000 euros en su domicilio para lógicamente poder circular con silla de ruedas por toda su casa. Bueno, en definitiva, pues un poquito, bueno, pensé en esa posibilidad, ¿no?, en recuperar ese partido, lo llamaba en ese momento desafío benéfico, y de esa manera pues me ponía en contacto en primer lugar con los dos clubs y con el Patronato Municipal de Deportes como un poco referente del deporte municipal a nivel político, ¿no? En todo momento la respuesta fue ilusionante desde todas las partes. Bueno, nos pusimos a trabajar, se hizo ya una primera reunión entre todas las partes, y afortunadamente luego pues un poco hemos ido sumando cosas, ¿no? Se puede decir que el partido va a ser a las 8 de la tarde, primero un partido medio tiempo de fútbol sala, a continuación medio tiempo de baloncesto. Los goles se contabilizarán por 6 puntos y con ese resultado de fútbol se partirá con un marcador en baloncesto, ¿no? Eso en lo deportivo. Pero hemos querido hacer un poco una jornada del deporte de Monzón. De esa forma, durante toda la tarde va a haber partidos de fútbol sala y de mini básquet en el pabellón, media cancha para cada uno. El Club Montaña va a estar haciendo exhibiciones en el recódromo durante toda la tarde. También van a participar en el partido el Club Rítmica Monzón con diferentes bailes, en la escuela de Jota. Bueno, también se ha creado la calle solidaria en la piscina de los Olímpicos, en la climatizada. Es una calle que solamente se va a poder utilizar todo el día, aunque uno no sea usuario de la piscina ni abonado, simplemente dando un donativo. Tú bajas a la piscina, das un donativo el que tú quieras y durante un tiempo puedes nadar, solo nadar por esa calle que únicamente estará destinado a ese uso y por eso se le llama calle solidaria. En definitiva, luego va a haber una serie de sorteos en el descanso. Eliseo Martín nos ha hecho llegar una camiseta de la selección española que se le dará también a Marcos, que con su madre, Ángela es muy pequeñita, pero Marcos con su madre van a bajar al partido y con otros familiares. Los clubs van a dar también a Marcos una camiseta firmada. El propio Eliseo y los clubs van a sortear otra entre los aficionados y puedo anticipar que hoy mismo Conchita Martínez me ha hecho llegar pues un chándal del equipo nacional con el que ganó la Copa Federación, una camiseta de las que lució en los grandes torneos y una de sus raquetas también que ha tenido en los grandes torneos, todo eso firmado por Conchita Martínez, que también me hacía llegar pues unas camisetas de ella misma, de su firma patrocinadora, para sortearlas entre el público. Bueno, un poco muy resumido, pues todo eso es lo que se ha preparado. Hay una fila cero con una cuenta en Ibercaja. El otro día Álvaro Burrell, que se ha querido sumar, me llamaba para este homenaje y va a participar jugando un tiempo con cada equipo también. Me decía que él había hecho ya, después de leer pues un poco esa noticia de la primera rueda de prensa, pues que había hecho gestiones y hay empresas y alguna entidad bancaria que se va a sumar a este evento con participación económica en esa fila cero. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que además de lo que se pueda recaudar ese día, se han repartido 1.000 entradas en los comercios de Monzón, el precio es casi simbólico, 2 euros la entrada a ese partido, pues aparte de eso es un poco lo que se logre de sensibilidad y de recaudación alrededor del propio partido, digamos de una forma indirecta, ¿no? El precio de la entrada será testimonial, 2 euros, porque se quiere que el pabellón Los Olímpicos registre una gran entrada y, sin duda, pues diferentes comercios de la ciudad dispondrán de las mismas que también se puedan adquirir en el mismo partido en taquilla. Hoy hemos querido hacer un pequeño aperitivo de lo que va a pasar entonces dentro de una semana, el próximo viernes, no se lo pierdan, con Carlos Marco, pues más cercano. Los dos partidos en benéfico se podrán dar más datos, pero lo que está claro, Carlos Lasús, que la iniciativa merece la pena, que ojalá que se repita y que estoy total y absolutamente convencido que una ciudad solidaria, abierta, moderna, del siglo XXI como Monzón, se va a volcar con estos dos chavales y con esta iniciativa. Bueno, pues yo eso espero, ¿no? Yo sí tengo que agradecer públicamente, y lo hacía hace poco, a las dos plantillas, ¿no? Hay que contar, Paco, que van a estar de fiesta las dos plantillas, de las pocas semanas durante la temporada que van a tener descanso, ¿no? Claro, no había otra fórmula, había que buscar un fin de semana, una fecha que tuvieran descanso, ¿no? Que no tuvieran partido. Y en este caso, a pesar de estar de fiesta, pues las dos plantillas van a acudir al partido. Yo creo que eso es algo que hay que agradecer y que yo lo hice en su día y que desde luego la respuesta en todo momento ha sido magnífica, ¿no? Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder... Bueno, pues un millón serán muchos, pero seguro que en los corazones de muchos medio cinqueños y de toda la gente que nos está escuchando, y son muchos, a través de las ondas de Punto Radio, van a estar con estos dos chavales de Monzón. Repito, seguiremos informando y, pues, por mi parte, Carlos Lasús, darte las gracias por estar con nosotros y por esa fenomenal iniciativa una persona que, sin duda, pues demuestra que tiene un gran corazón. Don Carlos Lasús, seguimos adelante con el programa y seguiremos abundando en semanas venideras, que usted y los que trabajan contigo vayan preparando más sorpresas según se vaya acercando pues esta fecha, este 23 de diciembre, ¿vale? Pues nada, las gracias de estar con vosotros las tengo que dar yo por compartir ese magnífico equipo que tenemos en Punto Radio. Y por lo otro no hay que dar las gracias a los dos clubs, a Cáritas, a todos los que alrededor de esta jornada del deporte de Monzón con carácter benéfico van a participar. Yo soy uno más que va a echar una mano en la medida que puede y ya está, ¿no? Gracias, Paco, y hasta la próxima cuando quieras. Hasta luego, un abrazo, un saludo, amigo. Saludo. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Y nuestra última parada, a vuelta de dos cuñas publicitarias, que son las que nos quedan para completar nuestro bloque de anunciantes, a los cuales les damos las gracias enormemente, porque son muchos cada día más, y hacen que podamos estar con ustedes en los programas deportivos de la semana y también en los programas en directo de los fines de semana. Sin ellos, pues no sería posible este invento del deporte en punto aquí en Punto Radio. Lo dicho, a vuelta de dos cuñas, estamos en La Luenga, ¿no? Nos iremos hasta esa localidad tan querida aquí en esta casa del Somontano para hablar con José Murpanzano, el presidente del colectivo Mangudo, que organizó unas sensacionales dos jornadas de fútbol sala con ese primer torneo comarcal. Enseguida damos buena cuenta de ello aquí en Punto Radio, en el Deporte en Punto. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia. Un espacio único para tus celebraciones. Un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón. Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis. Nuestros clientes son nuestros amigos. En Punto Radio, los sábados y domingos por la tarde, Marcador en Punto, con la transmisión de todos los partidos que jueguen la Unión Deportiva Barbastro, el Atlético Monzón y el Club Deportivo Binefa. Además, cada media hora, ronda informativa para conocer todos los resultados al momento en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Te contamos en directo los goles, el análisis, las entrevistas y toda la emoción de nuestros equipos. Marcador en Punto. Solo fútbol. Solo en Punto Radio. Están escuchando El Deporte en Punto en el 107.8. Hablamos ya de ese primer torneo de fútbol sala del Somontano organizado en La Luenga por el colectivo Mangudo. Un colectivo que nace con, pues, seguir colgado de un sueño de hacer lo más por su pueblo, por La Luenga. Nos vamos hasta La Luenga. José Murpanzano, presidente del colectivo Mangudo. Muy buenas, José. Hola, buenas, Paco. ¿Qué tal? Bueno, pues un primer torneo de fútbol sala en La Luenga que se llevó el Fútbol Club Los Templarios de Huesca. Fue el campeón en este torneo celebrado en La Luenga los días 4 y 6 de diciembre, organizado por la Asociación Juvenil Colectivo Mangudo, única en toda la comarca del Somontano y con la colaboración de la comarca, Ayuntamiento de La Luenga y con el patrocinio de Construcciones Gran. ¿Cómo transcurrieron esas dos jornadas que ya quedarán para el recuerdo, José? Pues la verdad que, bueno, fue una jornada fantástica, fantástica, fantástica, donde se vivió pues todo, de tanto deporte como ilusión, como, vamos, un cúmulo de cosas tremendas, ¿no? Fue nosotros, el colectivo Mangudo, habíamos puesto muchísima ilusión en la elaboración de este proyecto, de este torneo, y la verdad que nos ha dejado con un sabor de boca impresionante para poder seguir adelante. Más de 200 personas se dieron cita en el nuevo pabellón polideportivo de La Luenga, que quedó estrenado con esta competición, que fue una gran fiesta del deporte. 200 personas son muchas para hacer un balance exitoso, y también el trabajo para pues manejar toda esta situación, imagino que mucha, ¿no?, por parte del colectivo Mangudo. Pues sí, la verdad que vamos, para nosotros nos sentimos muy muy orgullosos desde el balance que hemos sacado, ¿no? Porque fueron 16 equipos los que han estado en este torneo de toda la provincia de Huesca. Entonces pues nos vamos muy muy satisfechos, y claro, pues entre lo que son directivos, acompañantes, por los propios jugadores, pues claro, pues pasaron alrededor de, ya te digo, más de 200 personas por la localidad de La Luenga y por nuestro pabellón polideportivo. Y vamos a ver, sacamos un balance muy muy muy, pero que muy positivo de este torneo. Casi lo de menos es el ganador, porque sin duda pues es los lazos de amistad que se llevan a cabo entre todos los equipos, se pasan alrededor del deporte, que es donde mejor se puede estar unas buenas jornadas de fútbol, y encima pues también se promociona la localidad de La Luenga, en este caso, que también era otro de esos objetivos, ¿no, José? Exacto, exacto. Ese era nuestro propósito. En primer lugar, por supuesto, pues fomentar entre nuestra asociación, ¿no?, ya que es una asociación juvenil, fomentar sobre todo el deporte entre los jóvenes, que creemos que es muy, muy, muy, pero que muy importante. Y luego también, pues lo que has comentado, estrechar lazos ya con personas con las cuales pues nos conocemos bastante, como son de equipos de aquí de la zona de la comarca, y como no, pues hacer siempre nuevas amistades de equipos que se incorporaron aquí a la comarca, ¿no? Pues vinieron equipos de Huesca, vinieron de lo que es toda la provincia. Y pues bueno, he tenido mucha más posibilidad de ampliar nuestras amistades y nuestros lazos de municipios, ¿no? Y bueno, también, ya te digo, lo que sí destaco sobre todo es la aportación de todos los jóvenes de la localidad, porque ha sido un trabajo tan en equipo que gracias a todos los jóvenes y todos los vecinos de la localidad pues se ha podido desarrollar lo que es este multitudinario evento. Sin duda, una localidad, La Luenga, a la cual ya no hay que decirlo, porque ya lo sabe, después de 11 años en la radio, lo sabe todo el mundo, yo pertenezco, y lo cierto es que me alegra y mucho que conozco de cerca la iniciativa, la ilusión de este colectivo Mangudo, el buen corazón de sus gentes, de todos los vecinos que se volcaron y que se seguirán volcando con esta asociación y otras asociaciones que hay en la localidad de La Luenga, una de las que pues más movimiento social en cuanto pues a distintos actos lúdicos tienen en nuestra, quizás hasta en nuestra provincia de Huesca. José, en día 4 se jugaron los partidos eliminatorios y el día 6 de diciembre pues fue la fase final y donde salieron los campeones, ¿no? Exacto, exacto, así fue. En una primera fase, ¿no?, el día 4 se hicieron pues las fases preliminares, en el cual se hicieron cuatro grupos de cuatro equipos en cada grupo, y de allí pues salieron dos equipos, los dos equipos, digamos, los dos equipos mejores, ¿no?, de cada grupo, y que pasaron a la fase de cuartos de final, donde allí ya se fueron pues sucediendo las siguientes fases de semifinales hasta que se llegó a la final, ¿no?, que disputaron pues los templarios de Huesca con otro equipo también de Huesca de las Américas, que coincide sí, además, que son dos equipos que están jugando en la primera división del fútbol sala de Huesca. Entonces, fueron dos buenos equipos y se vieron, la verdad, que muy buenos jugadores a lo largo de las dos jornadas, gente que ha estado o está en activo, también en categorías de preferente, en primera regional, hasta algún jugador de tercera división. Es decir, se vio, vamos, un nivel tremendo de juego, tremendo. El buen sabor de boca que dejó este primer torneo de fútbol sala se va a trasladar, ya se lo adelantamos a todos nuestros oyentes, a el verano, donde pues ya con el buen tiempo, no sé si ahora José nos dirá más o menos cuándo se va a producir ese próximo torneo, que será el primero de Fútbol 7 en el campo Nuestra Señora de Loreto, un campo excepcional para la práctica del Fútbol 7 en este caso. Ya tenemos experiencia, ya sabremos pues corregir esos posibles errores que se hayan dado y pues hacer en este caso uno para el invierno en el pabellón nuevo deportivo, y para el verano pues otro torneo de fútbol 7 que también pues va a ser la continuación de este, ¿no, José? Pues sí, Paco, así es, tienes toda... ya veo que estás muy bien informado, y bueno, pues es lo que... sí, sí, es la idea que nosotros llevamos. Como bien te he dicho, es nuestra idea principal, es fomentar pues el deporte entre los jóvenes, y como creemos, pues el deporte rey a día de hoy pues es el deporte, el fútbol, ¿no? Entonces, pues viendo la gran afición que hay a este deporte, tanto en nuestro municipio como en toda nuestra comarca, pues sí, ya llevamos en nuestro calendario de trabajo, llevamos la posibilidad de casi con seguridad ya de hacer un torneo de fútbol 7. No te sé decir la fecha exacta, se está barajando en el mes de junio o principios del mes de julio, porque para no coincidir pues con todos los eventos que hay en el verano, ¿no? Tanto de fiestas de pueblos, de todo lo que hay en el verano, pero bueno, lo que es el torneo se va a realizar segurísimo para, ya te digo, en esos dos meses, junio o julio. Una asociación juvenil, colectivo Mangudo, por aquí concluimos, José, única en la comarca del Somontano, que nacía hace pues unos meses, que tiene un montón de actividades en La Luenga. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de esta asociación juvenil? Bueno, pues nuestro objetivo, como principal objetivo, es crear un nexo fuerte y sólido entre todos los jóvenes de la localidad y sobre todo también entre todos los vecinos, ¿no? De crear un pueblo que esté muy unido en sí y que no, pues que no tengamos que poder salir fuera, ¿no? Para divertirnos o para tener que salir siempre depender de la ciudad, ¿no? Pues también pues crear algo en nuestro municipio y mantener un pueblo siempre pues vivo, ¿no? En el día que no sea un pueblo solamente de paso o de vacaciones, sino que haya un día a día de vida y que se vea que este pueblo vivo, ¿no? Pero todos los días de lo que es durante todo el año, no solo, como te digo, en periodos vacacionales o periodos en los que todos los pueblos se llenan, pero que luego nos olvidamos de lo que es el pueblo y lo que es nuestra raíz, ¿no? Es decir, que el pueblo esté vivo durante todos los días del año. Y estos son los objetivos principales que nosotros tenemos con la asociación. Y si aún más cabe, pues eso, estrechar muchísimos lazos con otros pueblos, otras comarcas, todo lo que sea, pues relacionarnos con para conseguir pues un mayor, ya te digo, un mayor lazo de unión entre todos, ¿no? Gracias por escucharme. Bueno, pues eligieron y muchos La Luenga para este primer torneo de fútbol sala que ganó el Fútbol Club Los Templarios de Huesca. El vencedor es lo de menos, el exitazo con más de 200 personas que se dieron cita es lo principal. Próximo torneo de fútbol 7 ya para el verano y pues este colectivo Mangudo que está en más de 50 socios, que tiene un montón de actividades y las que irán llegando en próximas fechas, sin duda para Navidad pues también tienen preparadas muchas de ellas. En nombre de todos ellos ha hablado hoy aquí en el Deporte de Punto Radio su presidente José Mur Panzano. José, gracias y contigo cerramos nuestro programa de hoy a seguir con esa ilusión y a seguir pues con esta cantidad de actos que sin duda pues le dan vida al pueblo y ojalá se sumen y copien otros muchos de nuestra zona. ¿Vale, José? Vale, Paco, muchísimas gracias a vosotros por estar siempre tan a punto con nosotros y estar siempre mirando por y preocupándonos por el colectivo Mangudo. Muchas gracias por todo, Paco. Un saludo, amigo. Un saludo, Paco, gracias. No tenemos tiempo para más, tenemos que poner nuestra música de despedida. Les dejamos ya con la emisión nacional de Punto Radio. Hasta aquí este programa especial de hoy jueves, ya que no es habitual estar en un jueves, pero ayer hubo jornada de Liga en Tercera, se la hemos contado con todo lujo de detalles y encima pues hemos aprovechado para hablar de ese torneo solidario en Monzón y también de este primer torneo de fútbol sala en La Luenga. Mañana de 7 a 9 de la tarde con Carlos Marco, la previa en todas las categorías del fútbol y en todas las otras modalidades de nuestro deporte en nuestra zona. Mañana con Carlos Marco, el Deporte en Punto, de 7 a 9 de la tarde. Les habló Paco Belloc. Gracias por elegirnos. Un saludo. Muy buenas noches.